Hola, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde, sábado. Estás en el Cabañal, Radio Malva 104.9. Esto es la cafeta de Radio Malva, la radio de todas. El programa que te abre las puertas de la radio. Puertas abiertas al campo con periodicidad mensual. Living la vida loca. Hoy tenemos un programa monográfico, como suele ser habitual aquí en los estudios de Radio Malva de la calle Barraca, dedicado a historias del Cabañal Horta. No se lo pueden perder. De plantas y huertas no sé si sabemos, pero de meternos en jardines seguro que sí. Sabemos un rato. Que sabemos cuándo comienza, pero no cuándo acaba. Normalmente dura tres horas, llegamos hasta las 9, de 6 a 9, todos los sábados aquí en Radio Malva. Tenemos un teléfono, 963-564-947. Puedes llamarnos y sales en directo. La cafeta de Radio Malva de hoy está dedicada a historias del Cabañal Horta. Hemos sacado los micrófonos fuera del estudio de Radio Malva y hemos entrevistado a gente relacionada que nos han contado con este proyecto, que nos han contado sus historias particulares. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más, un mes más. Este mes hemos esperado hasta el último fin de semana para hacer nuestra sexta cafeta, que nos lo iba a decir cuando empezamos. Sí, estamos muy contentos, aunque hoy como va de plantas y hablaremos de cómo se sienten las plantas, pues aquí estamos, plantados. Aquí plantados un sábado por la tarde, el mejor sitio donde estar. Y si no, en casa, escuchando a Radio Malva. Pero antes de nada, queremos daros la bienvenida como toca, dándos la bienvenida a Che Radio Malva, rendezvous, Che Fatimata, las maravillas de Malí. ¡Ja! Che Fatimata. Rendezvous sensual, Che Fatimata. Rendezvous sensual, Che Fatimata. Rendezvous sensual, Che Fatimata. Júscalo, damsel, júscalo, mon ami. Rendezvous sensual, Che Fatimata. Júscalo, damsel, júscalo, mon ami. Ajá. Che Fatimata. Rendezvous sensual, Che Fatimata. Rendez-vous ce soir, Che Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir, Che Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir. Rendez-vous sensual, Che Fatimata. c'è Fatima da. Grande musensua, c'è Fatima da. Grande musensua, c'è Fatima da. C'è Fatima da. C'è Fatima da. Las maravillas de Malí, dándonos la bienvenida a la cafeta de Radio Malva en el 104.9 de la FM, hoy con el programa que dedicamos a historias de Cabaña Lorta. Tenemos un contenido muy jugoso que os va a mantener pegados a la radio durante 3 horas. En principio tendremos un podcast de Solaris dedicado a la inteligencia artificial que os va a dejar pensando. Y después tenemos una pieza que nos ha preparado Ángela Romboni, se titula El cine en el jardín, que está muy bien. Un fichaje que no os lo podéis perder. Luego tenemos también a Santiago. Hemos currado mucho, la verdad, hemos currado mucho. Sí, bueno, y gente por fuera, aquí hay mucha gente currando poquito a poquito y haciendo cosas muy guapas. En realidad, eso sí que hoy estamos aquí los dos solos, pero detrás de un saludo a nuestra compañera Carolina, que sí, nos estará escuchando, que ha preferido quedarse en casa a descansar por un problema personal que tenía. Como os decíamos, hemos currado bastante y parte de lo que hemos currado son entrevistas que hemos hecho en el Cabaña Lorta. Sí, porque es un poco el eje de este programa, ¿no? Las historias que pasan allí, que han pasado en Lorta, que han pasado muchas cosas. Nos interesa mucho más las historias, que bueno, también nos interesa Cabaña Lorta, pero nos han contado cómo llegan allí, cómo se sienten, cuál es su actividad. Dedicaremos a ello la segunda hora. Luego tendremos la habitual sección de Rafa Rius, que es una especie de columna que tenemos siempre en todos los programas, en el especial directo Radio Malva, la sección de los programas de Radio Malva. Hoy pasará por los estudios, bueno, más bien lo llamaremos por teléfono, a Óscar de Suz, ese programa que ocupa de lunes a viernes, de 10 a 1, no me equivoco, ¿no, Luis? De sí, la matinal de Radio Malva que ha elevado el nivel de la radio. Sí, sí, un montón, hemos subido de categoría, sí, sí, y hoy nos contará un poco cómo lo lleva y cómo lo hace, se pega un currazo, y lo que necesitamos son a gente como vosotros, a oyentes. Vamos a comenzar ya, entrando dentro ya, Luis, el primer podcast Inteligencia Vegetal. ¿Has oído hablar de la neurobiología vegetal? ¿Sabías que las plantas perciben su entorno no a través de 5 sentidos, sino a través de casi 20 formas distintas? ¿Sabías que las flores establecen relaciones simbióticas con los insectos para sobrevivir? ¿Has pensado alguna vez en cómo consiguen las plantas luz, agua o alimento? ¿Sabías que en un bosque las plantas, los árboles, los arbustos y las flores se comunican entre ellos a través de las raíces, configurando una especie de red subterránea de intercambio de información y de componentes químicos? Enseguida, algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Capítulo 5. Inteligencia vegetal. La mirada sabia de Susan Simard es filtrada por unas lentes venerables. Como ella, su melena gris se mueve lentamente mientras camina. Es fácil imaginarla paseando por un bosque. Las plantas viven a cámara lenta si se las compara con nosotros, los animales. En estos momentos, la profesora de la Universidad de British Columbia está investigando la importancia de los árboles madre, de los árboles más viejos y más altos de los bosques, que muy probablemente sean sus referentes, sus centros de gravedad, porque desde ellos y sus raíces se distribuyen diversas sustancias a otras especies vegetales, actúan como núcleos dentro de una vasta red de micorrizas. Un árbol madre, por ejemplo, puede ayudar a las plántulas infectándolas con hongos y suministrando los nutrientes que ésta necesita para crecer. En el interior de los árboles madre es probable que haya claves que nos permitan combatir el cambio climático. Me ha recordado a la abuela Sauce. Poca broma, que el de Pocahontas es uno de los pocos personajes vegetales del imaginario popular. Los humanos siempre hemos sentido más simpatía por los animales. Las plantas son las grandes desconocidas, y Susan Simard, una de las personas de todo el mundo que mejor entiende los bosques, ha sido y sigue siendo muy importante para que empecemos a conocerlas en serio. se hizo famosa como autora de un experimento extraordinario. En el cambio de siglo llevó a cabo un estudio pionero en un bosque canadiense. Marcó las hojas de los abedules con isótopos de carbono, C13 y C14, y comprobó que se realizaba una transferencia a pequeños vecinos de otra especie, como abetos, que se encontraban en la sombra. Y viceversa, durante el invierno, esos isótopos regresaban a los abedules más jóvenes que no poseían hojas. De ese modo descubrió que existe una conexión subterránea en los bosques, una red de raíces y micorrizas que funciona como distribuidora de nutrientes. Así nació la idea de que si los humanos tenemos nuestra propia internet, los vegetales tienen su propia internet del bosque. El reino vegetal representa más del 98% de la vida del planeta. Si llegaran unos extraterrestres, muy probablemente pensarían que las plantas son las dueñas de la Tierra. Pero el ser humano es un animal, y los animales se mueven a unas velocidades muy superiores a las que puede alcanzar una hiedra o las raíces de un pino o el tallo de un girasol. Además, las plantas no suponen un peligro para los hombres. Por nuestro instinto de supervivencia y por nuestras velocidades parecidas, durante milenios los seres humanos nos hemos fijado sobre todo en el resto de animales. Los hemos incluso divinizado. Pensemos en los gatos del antiguo Egipto. En cambio, pese a que Charles Darwin ya se diera cuenta de sus extraordinarias habilidades y de sus grandes recursos, las plantas, como seres que se relacionan con su entorno y que se comunican con él, no han merecido un estudio sistemático hasta tiempos bastante recientes. The Producers è un collettivo di produttori che ha voluto la scienza come parte testuale, scegliendo come frontman uno scienziato. Il primo capitolo, Planetario, è dedicato allo spazio ed esplora il mondo delle stelle. Oggi i The Producers tornano con Botanica, continuando a mettere in relazione musica e scienza per raccontare le meraviglie del mondo vegetale. Junto con Susan Simard, otra de las voces internacionales que está reclamando atención hacia lo que podemos aprender del reino vegetal, es la del científico italiano Stefano Mancuso. Mancuso dirige en Florencia el Laboratorio de Neurobiología Vegetal. Tal vez ningún libro ha divulgado tanto las particularidades y las virtudes de las plantas como sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, que es la introducción perfecta al tema en general y a este ensayo sonoro en particular. Aunque no puedan ver, las plantas perciben la luz. Aunque no puedan escuchar, evalúan las vibraciones. Aunque no puedan degustar, analizan la composición de ciertas materias en busca de nutrientes. Aunque no puedan tocar, trepan. Aunque no puedan oler, recaban información a través de las moléculas COVB que emiten los animales y emiten ellas mismas olores, probablemente como un código de algún tipo de comunicación. Además de esos cinco sentidos, formulados en su modo particular y no humano, poseen otras estrategias para relacionarse sensorialmente con su entorno, como detectar la gravedad y los campos electromagnéticos. ¿Se puede decir que, además de sensoriales, son inteligentes? Esa es la pregunta del millón. Y Mancuso ha sido uno de los primeros en responder que sí, argumentando científicamente, por supuesto, su respuesta. Ella, ¿puedes leer este fragmento del libro que has mencionado de Mancuso? Por supuesto, Jorge. La inteligencia puede interpretarse como la capacidad para resolver problemas. Las plantas en ese sentido son inteligentes, es decir, capaces de captar señales procedentes del entorno, de elaborar la información obtenida y de calcular las soluciones más adecuadas para la supervivencia. Esto es muy interesante, Jorge. Permite que lo complete con dos citas más del mismo libro. La primera dice: las plantas evidencian lo que se conoce como inteligencia en enjambre, que les permite comportarse no como un individuo, sino como una multitud y manifestar comportamientos grupales similares a los de una colonia de hormigas, un banco de peces o una bandada de pájaros. Y la segunda cita completa esa: las plantas son organismos sésiles, es decir, que no pueden desplazarse, y por eso han evolucionado de manera distinta, construyendo un cuerpo modular carente de órganos únicos. Son seres divisibles, dotados de numerosos centros de mando y con una estructura reticular no muy distinta a la de Internet. Muchas gracias, ella. Fíjate que de nuevo tenemos la metáfora de Internet. La red se ha convertido en la figura geométrica que mejor representa nuestra época y todas las inteligencias no humanas empiezan a configurar a nuestro alrededor redes de sentido. Con las tres citas que has leído de sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal de Stefano Mancuso, podemos entender por qué cada vez hay más botánicos que defienden que las plantas tienen inteligencia. Las plantas no tienen cerebro, no tienen neuronas, de hecho no tienen órganos centrales, son redes o colonias. Pero un modo de ver un cerebro es como un circuito eléctrico, y las plantas sí se relacionan con el mundo y consigo mismas a través de impulsos eléctricos. Por otro lado, una definición posible de inteligencia, como dice Mancuso, podría ser la capacidad de identificar y resolver problemas. No hay duda de que las plantas, cuyas raíces esquivan obstáculos, cuyos tallos se doblan o crecen en busca de la luz, que son capaces de conseguir nutrientes de las formas más inesperadas, como comiéndose moscas, que han desarrollado incluso formas de camuflaje y de seducción de ciertos insectos para utilizarlos en su beneficio, saben perfectamente cómo enfrentarse a los problemas. Son mucho más lentas que los animales, pero no carecen de movimiento, sienten a su manera, piensan a su manera, viajan lentamente o en alianza con animales o con el viento. Otra vez me acuerdo de la abuela Sauce. Escucha tu corazón y lo entenderás. No tengo corazón, soy un algoritmo. Bueno, yo creo que sí que tienes tu corazón, pero evidentemente no tiene la forma de un corazón animal. Debe ser una red de ceros y de unos. Entre un cero y un uno, siempre hay un secreto. O un latido. Para entender el comportamiento de las plantas, ha sido importantísimo el uso de ciertas tecnologías, como la cámara rápida. Hasta que no se grabaron tallos y raíces durante días y semanas, y no se pasó la imagen a cámara rápida, no se pudo ver cómo las plantas sortean obstáculos antes de tocarlos, o cómo desarrollan estrategias de colaboración. Ella, nuestra corresponsal en el futuro, y yo, vuestro corresponsal en el presente, nos preguntamos hasta qué punto las computadoras, las inteligencias artificiales y los algoritmos están ayudando a generar conocimiento sobre el reino vegetal. ¿Qué sabe del tema nuestro corresponsal en Supercomputing Center, Fernando Cuccietti? Hola, Jorge. Pues sí, la tecnología nos puede ayudar porque tendremos mejores sensores para captar señales muy débiles, tenemos machine learning y algoritmos muy potentes y técnicas de big data para procesar estas señales y extraer patrones que seríamos incapaces de entender manualmente. Pero también interesante es que la tecnología nos puede ayudar a entender un poco mejor qué es la inteligencia y qué significa pensar. Hoy en día no lo tenemos tan claro. Hoy creemos que la inteligencia no funciona sola, separada de los sentidos, sino que funciona a través de ellos o junto con ellos. Y así es como pensamos. Entonces, esto nos da un poco de idea de qué puede llegar a pasar con los pulpos, que tienen una especie de cerebro distribuido cercano al que imaginamos que tienen las plantas. Y los sentidos son algo que no podemos explicar fácilmente. Apenas podemos conversar e intentar explicarnos qué es el sabor a fresa. Y mucho más difícil para explicar, por ejemplo, qué es el color rojo a un daltónico y compartimos el sentido de la vista, solo que lo experimentamos de manera diferente. No tenemos ninguna manera hoy en día de imaginarnos qué es tener un sentido diferente, cómo sería. No tenemos idea de cómo entender a seres vivos que experimentan el mundo de otra forma, con otros sentidos. Una forma en que la tecnología nos podría empezar a ayudar en esto es estudiar lo que hacen los sistemas de inteligencia artificial, las redes neuronales que interpretan imágenes de manera muy diferente que nosotros. Ven sensores, ven señales en muchísimas dimensiones y números y sacan conclusiones de alguna manera. Pues entender cómo funciona allí quizás nos dé pistas que nos deje imaginar qué es pensar diferente. También es interesante cómo el arte contemporáneo, a menudo en alianza con las inteligencias artificiales y las últimas tecnologías, está abordando el mundo vegetal. ¿Cuál es tu visión de esa tendencia, José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar+D? Yo creo que lo más importante que está pasando hoy en el mundo del arte, igual que en el de la filosofía, es el reconocimiento de que los humanos no estamos solos en el mundo y que hay otras formas de habitarlo, de acceder a la realidad más allá de las humanas. Por supuesto, una de las más importantes es la de nuestros compañeros no humanos, los vegetales, de los que nuestra vida depende en múltiples maneras. Muchos artistas hoy están proponiendo formas de diálogo con la vida vegetal. Por ejemplo, el holandés Thijs Birkester ha colaborado con Stefano Mancuso en una pieza, Simbiosia, en la que conectaron sensores a distintos árboles en un museo de París para observar cómo factores como el tráfico y la calidad del aire en la ciudad afectan al proceso de fotosíntesis de cada ejemplar y así a su crecimiento. Uno de mis proyectos favoritos del último año, de la británica Daisy Ginsberg, utiliza las tecnologías de la biología sintética para intentar resucitar el aroma de una flor que se extinguió en Hawái hace 100 años, extrayendo su ADN a partir de una hoja preservada en un herbario. Estos dos proyectos me recuerdan además al trabajo de la gran artista australiana Natalie Jeremijenko, que se ha acercado al mundo vegetal desde los años 90 del pasado siglo y con la que pude trabajar en el CCCB hace 3 años. Su proyecto One Trees consistía en clonar 1000 árboles distintos, idénticos genéticamente entre sí, y plantarlos por todo el norte de California. A medida que crecían, las diferencias en su crecimiento mostrarían cómo las condiciones medioambientales y los cuidados de los humanos afectaban a su desarrollo. Esos 1000 árboles son todos un clon de un único ejemplar, pero son también individuos distintos, singulares y únicos. En los últimos años se ha vuelto muy serio otro debate que hasta finales del siglo XX parecía bobo. ¿Los animales tienen derechos? La idea generalizada de que los humanos son los únicos que experimentan la conciencia ha quedado totalmente desfasada. Recuérdese que en 2012 los científicos que estaban redactando la Declaración de Cambridge sobre la conciencia llegaron a la conclusión de que todos los mamíferos y las aves y muchas otras criaturas, incluidos los pulpos, tienen sistemas nerviosos capaces de experimentar conciencia. De modo que la pregunta no es tanto si los animales tienen inteligencia, sino, como dice el zoólogo y primatólogo Franz de Waal, si tenemos nosotros suficiente inteligencia para entender la de los animales. ¿Y las plantas? ¿Hasta qué punto son conscientes de existir? ¿Cómo se relacionan, se comunican, sienten o incluso piensan? En el contexto de la emergencia y consolidación de la inteligencia artificial, los filósofos y los científicos se han empezado a preguntar muy en serio por las otras inteligencias no humanas. Y como ya hemos dicho, y no nos cansaremos de repetir, no es casual que nuestra conciencia de que existen otras inteligencias biológicas, animales, vegetales, ecosistémicas, haya surgido en el mismo momento en que empezábamos a dar forma a las inteligencias artificiales y a ser conscientes del cambio de régimen climático. Mientras hablabas, he encontrado en la red otra cita que nos puede permitir concluir estas reflexiones. Pertenece al libro Lo que las plantas saben, de Daniel Chamowitz. Dice así: la pregunta, sugiero, no debería ser si las plantas son o no inteligentes, pues tardaremos siglos en llegar a un consenso sobre qué significa ese término. La pregunta debería ser: ¿las plantas son conscientes? Y a decir verdad, lo son. Las plantas son sumamente conscientes del mundo que las rodea. Lo que vemos es otro resultado posible de nuestra propia evolución. Un resultado que se desvió por otra rama hace unos 2000 millones de años. En el caldo de cultivo original, en el principio de los tiempos de la vida, fuimos lo mismo las plantas y los animales, las plantas y los hombres. ¿Qué sabemos nosotros del gran misterio de la vida? Nacer y morir son dos cosas igualmente extrañas. ¿No ha oído hablar de semillas que germinan después de muchos siglos? ¿Quieres saber el secreto? Sonríe al espejo y el espejo te sonreirá. Levántate y canta. Solo canta con el corazón. Vivir es un concepto delicado. Se aprende a decidir lo que conviene y sin embargo duele. Dejar atrás lo fácil de lo falso, lo pobre de lo caro, ah. Buscar la claridad que nos mantiene libres, señores de nosotros incorruptos. Benditos cada beso, cada verso, cada orgasmo, que nadie te robe el gusto. Placer de ser tú mismo, virtud sin espejismo, tan libres de etiquetas como el aire. Profeta, rapero, rumbero, rockero, poeta yo. Soy el hijo de mi madre. La vida va pasando despacito, y poco de verdad yo lo comparto. No cambio lo vivido, por fama ni por triunfo, me quedo con lo entregado. Ponga el proyecto en manos de gente profesional y eficiente. Renuncia al corazón que se conforma. Maldigo la mentira en sus mil formas. Ni imperios ni imperativos. Yo lo que quiero es la cerveza fría con aperitivo. Las riquezas dentro, los amores locos. Sueños muchos, amigos pocos y buenos. Cada solo una utopía. Sobre mis hombros solo el peso de la luz del día. Busco la paz para seguir, para crear. Que no hay poder más puro que poder cantar. En tus orejas la semilla que construya. Y mi locura, que ya sabes que es la tuya. Mi locura, que ya sabes que es la misma que la tuya. Y mi cultura, que creció en Extremadura. Y nuestra locura, que ya sabéis que es la misma que la vuestra. Estamos aquí en la cafeta de Radio Malva, en el 104.9 del dial, aquí con Luis Díscola y Alfonso Moreira al aparato, hablándoos de historias del Cabañal Horta en este programa mensual. ¿Qué te ha parecido el...? Sí, muy interesante. Vieron algunas cosas que desconocía y sí, pienso parecido. Soy micólogo, bueno, micólogo, busco setas y sí. Pero busca setas con un interés personal. Sí, y sí que creo que tiene, hay mucha vida ahí, sí. Es un ámbito completamente nuevo que ha surgido hace bien poco. El podcast, os lo recomendamos, es un extracto de Solaris, de un podcast que se llama Solaris, dirigido bajo la dirección de Jorge Carrión, del que somos muy muy fans. Hay ideas, por ejemplo, Luis, que me resultaban muy significativas, como ahora que existe internet, todo es red, ¿no? Todo tiende a ser red, como funciona la metáfora. Antes éramos máquinas, ahora somos redes. Sí, como un poco el bosque es eso, ¿no? Es una red en sí mismo. Sí, es un pero ser. Yo no había pensado eso de que era la red vegetal, la internet del bosque. Llega un momento que dice que es una idea muy muy bonita. Sí, que nos parecen que están ahí plantados, que son seres inertes, pero sí que ocurren muchas cosas, ¿no? Y en cuanto se ponen a estudiarlo, descubren que efectivamente que se comunican y que se giran. Lo único que están ahí y plantados. Y que no vivimos solos, señoras y señores. Sí. No vivimos solos y tendremos que empezar a cuidar nuestro mundo. Hay un momento que también dicen que no podríamos vivir sin las plantas, sin el mundo vegetal, y ellos sí que podrían vivir sin nosotros. Sí, ese es otro enfoque, ¿no? Para pensarlo, eso sí, pero sí. Hombre, nos obliga de alguna manera, ¿no?, que somos responsables de nuestras acciones. El tema de la inteligencia vegetal, su surgimiento en estos últimos años, es muy reciente, 4 o 5 años, está relacionado con el advenimiento también de las inteligencias artificiales. Si hay inteligencias artificiales, nos cabe en la cabeza que pueda haber inteligencia vegetal. Con la ayuda de la obra divulgativa de algunos de los máximos expertos mundiales en el reino de las flores, los arbustos, los árboles y los hongos, los libros citados, por si alguien tiene interés, eran de Stefano Mancuso, El futuro es vegetal. Además tienen unos títulos preciosos, ¿verdad? La internet del bosque, El futuro es vegetal. Son buenos titulando los señores de las plantas. El libro de Daniel Chamowitz, Lo que las plantas saben, y de Hope Yaren, La memoria secreta de las plantas, porque desde Radio Malva ya se lo podemos decir, algo le están echando al agua. Yundo. Algo le están echando al agua, que no me deja estar contigo. Y tú te estás envenenando y estoy deseando que cambies de grifo. Porque algo le están echando al agua, que no me deja estar contigo. Y tú te estás envenenando y estoy deseando que cambies de grifo. Que tú no quieres estar conmigo, ni tampoco quieres al otro. Si no me quieres me resfrío y solo me dejan los mocos. Así. Y luego por la noche no estás, cuando viene el coco te vas. Y me quedo solo otra vez, y es cuando me da por beber. Y me bebo el jarro, me bebo, y los maceteros me bebo. Me bebo los charcos, me bebo un chupito. Te probé, si de ti me quito, porque algo le están echando al agua. cambie de grifo, porque algo le están echando al agua, que no merece estar contigo. Y tú te estás envenenando, y estoy deseando que cambie de grifo. Siempre tú me estás diciendo que no me quieres todavía. Me invitas a comer coquina y luego a rato se tordía. Y al pagar la cuenta no está, viene el camarero y te va. Y me quedo solo otra vez con mis 5 euros, triste y resfriado otra vez por quererte tanto. Me bebo Fanta, me bebo y el gas del mechero, me bebo y bebo amoníaco que limpia cristales, y me vuelvo loco porque no me quieres. Y me bebo el jarro, me bebo y lo más espero, me bebo. Cambié el botijo. Buenas tardes. ¿Qué? ¿A lo tuyo? Vamos a ello. Pues que haya suerte, hombre. Buenas tardes. Calabaza. Se acaba un nuevo día y como todas las tardes quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón. El monólogo de la calabaza, que se formaba parte de los diálogos de Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Qué gran película. Sí, Luis. Sí, y la metáfora esta también, sí, es un poco lo que ocurre, ¿no? Que si te escapa con un hurón a mala leche, la calabaza siempre va a tener la paciencia de escucharte. De aguantarte. Es algo que un día nos tenemos que decidir. Tuvimos la oportunidad de estar con José Luis Cuerda antes de su muerte. Se murió hace 2 o 3 años, anteriormente, en una de las visitas a Valencia, pudimos, cuando presentaba sus memorias, una especie de antimemorias, y pasamos una tarde divertidísima. Además, somos fans y redentos de José Luis, una película que además se comprendió muy poco cuando se puso. Sí, sí, es genial. Sí, sí, bueno, toda la trilogía, ¿no? Total y la otra son geniales, ¿no? Es como, parece un documental, más que una película. Era una oda a la vida rural. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, estamos aquí en la cafeta de Radio Malva, Historias del Cabañal Horta, Luis Díscola, Alfonso Moreira, en el programa, que se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo acaba, y nos estamos dedicando a contar las historias del Cabañal. Tienes el teléfono, de Cabañal Horta, perdón, tienes el teléfono 963-584. 947 y cada vez veo menos. Y ahora tenemos producción propia, ¿no, Luis? Sí, sí, una colaboradora que ya va siendo habitual, Ángela Romboni, que bueno, pues ella un beso desde aquí, Ángela. Sí, sí, está de viaje. Allá donde estés. Allá donde estés. Un abrazo y pues eso, que es un fichaje que el último fichaje que ha hecho Radio Malva y es genial todos sus conocimientos de directora, realizadora. Bueno, pues recordamos, Luis, que Radio Malva es ante todo una radio con las puertas abiertas, quiere decir, tanto este programa como cualquier otro, solo tenéis que incorporaros a las asambleas que se celebran todos los primer martes de cada mes, presentar una propuesta de programa o, mucho mejor idea, colaborar en un programa como este. Claro, cualquier, este es una puerta abierta, perdón, para cualquier, para incluso gente que nunca has hecho radio pero haces otras cosas o escribes, pues igual puedes leerlo, interpretarlo, o sea, hay un montón de necesitamos posibilidades. Necesitamos gente que escribe, necesitamos voces para proyectos que tenemos dramáticos, para hacer aquí dramáticos referido al género dramático, no que vaya a ser esto ningún drama, dramas no queremos, nada, solo en Radio Malva solo cosas divertidas, y hasta por necesitar hasta necesitamos pintores. Sí, sí, de todo, o sea, cualquier cosa que puedas hacer, pásate por aquí, que seguro que puedes. Toda habilidad se aprovecha en esta radio. Es así, no hay otra cosa. Pues eso, vamos a escuchar lo que es la pieza que se ha preparado Ángela Romboni, que se titula El cine en el jardín. Trabajando en la buena dirección y con la ayuda de Peter Lim, haremos del Nou Mestalla un lujoso complejo de viviendas, con zonas ajardinadas y todo tipo de servicios para la familia. Ah, y olvídese de los zombies del exterior mientras acaban de pudrir. ¡Amunt València! Volvemos algunos años atrás con este extracto de Cabañal Z. El embrollo de este entonces, con nuevo disfraz y nuevas promesas, vuelve a amenazar el barrio. Tenía que haberles metido la venida por el culo cuando tuve ocasión. Fuera los desfavorecidos, fuera la huerta, fuera la natural naturaleza y fuera los inútiles con sus cosillas. En un planeta que dicen en pandemia, en que la clase media se está quebrantando, en que el turismo se hundió bajo las olas infectas, en que el cemento sofoca la epidermis de un planeta al límite de la supervivencia, el PEC aparenta un proyecto aún más fantástico, hipócrita y zombivalente que nunca. En la ciudad de Smithfield, la vida está fabricada a la perfección. Y la naturaleza desapareció hace mucho. El aliento alcoholizado de la monstruosa alcaldesa de Cabañal Z sigue arrojando cenizas encima de los pueblos marítimos. Quieren privatizar el aire que respiramos, tapar el horizonte con torres indecentes y búnkeres disfrazados de espacios verdes. ¡Mírame! ¡Estoy hecho un monstruo! ¡Siempre has sido un monstruo! Y siempre he tenido que luchar contra todo lo que tú representas. Yo represento a todos los valencianos, gilipollas. Ya. Y por eso infectaste a toda la ciudad. Eso son conspiraciones. Fue culpa de Alicia Fuster. Alicia Fuster trabaja reproduciendo la planta. Y no como vosotros. No hay manera de salvarse. Las ritas se suceden al interior del mismo paradigma en que es preciso señalar que el ciudadano está tratado como basura. Ni más ni menos. Comienzo entonces este programa con una peli de 2008, año determinante y aclarecedor, en que la tierra se conoce comúnmente como suelo, suciedad o tierra. ¿Tierra? Define tierra. Quien habla es el capitán de la nave espacial en que los rastros de la humanidad, hombres y mujeres obesos e incapaces de moverse, están confinados. Todo limpio, todo limpio. Aparentan amebas tontas, descerebradas, y se nutren de ilusiones en pantalla proporcionadas para distraerlos. Dentro de 700 años, la humanidad abandonará la Tierra, dejando la limpieza de nuestro planeta en manos de una increíble máquina. Él es Wally, programado para limpiar nuestro planeta. Pero después de tantos años, ha desarrollado un pequeño desperfecto. Una personalidad. Y a veces se siente un poco solo. Pero todo eso está a punto de cambiar. La película empieza con las imágenes de un mundo desertado en que las huellas de la empresa By Large, pulpo totalitario que detiene bancos, supermercados, gasolineras, transportes y prensa, es la omnipresente y única señal de lo que fue la civilización humana. Out there, there's a world outside of Yonkers. By Large, o sea, compra lo bestia, consume, calla y déjate pilotar. Eva aparece en el basurero tierra, en donde finalmente encontró una planta, la señal que el capitán de la nave espacial atendía para volver a sembrar el planeta y vivir en ello, hacer un nuevo jardín. ¡Wow! ¿Qué son? ¡Árboles! ¡Reales! Antes crecían por toda esta área. ¡Oh, sí! Lo que más deseo en el mundo es ver un verdadero árbol vivo. Este extracto de El Lorax nos reenvía un poco a lo que fue el primer jardín de lo que tengamos conocimiento, el famoso Edén, en que, según lo que escribieron los primeros ingenieros sociales, protagonizó una chica de la que la interpretación, la más chula para mí, es la de una serie llamada Lucifer. ¿Eva? Hola, Luz. Estás preciosa. ¿Sí? Igualita que entonces. Reconozco que ha sido una sorpresa. Tú, de vuelta en la Tierra. ¿Cómo? ¿Puedes salir del cielo? No sabía que eso fuera posible para los humanos. ¿Qué puedo decir? Siempre me ha gustado romper las reglas. Bueno, ya lo sabes. Ya lo sé. Y, Adán, ¿dónde está ese dechado de alegría? Sigue arriba. Yo no elegí a Adán, que me crearon para él. En esta versión, Eva revela haber estado fabricada para un pesado aburrido y soso. Lo que retenemos es la idea de fabricación. Fabricación de seres, fabricación de jardines. Puesto que el hombre piensa ser un dios de la tierra salvaje, le salió natural de construir jardines. Let me be what I was. Según la región, el jardín refleja una cultura, un estilo de vida y un concepto distinto. Los segundos jardines que aparecieron después del Edén se sitúan en lo que fue Asiria, y precisamente en la ciudad de Nínive. Eran suspendidos para que todo el mundo pudiese admirar las maravillas que natural y normalmente crecían en el monte Amanus. No voy a debatir sobre los jardines suspendidos de Babilonia, puesto que ahora sabemos que eran depósitos, pero sí, aprovecho la oportunidad para acordaros una frase de un filósofo que quiero mucho. La verdad pasa para tres etapas. Yes? Antes la ridiculizan, luego la combaten y al final la aceptan como evidencia. Like. Bueno, en China la historia de los jardines es más que milenaria. Allí se basan en el concepto de recrear la naturaleza en miniatura para celebrar la armonía entre el cielo y el hombre. Menos es mejor y, sobre todo, nada de simetrías. El jardín representa el paraíso en la tierra, un paraíso en que el hombre no controla la naturaleza, sino que la sublima. Siéntete bien. Es el mejor incienso de sándalo. En esta escena de las hijas del botanista chino, el botanista está echando humo de sándalo a unas plantas. El señor es un torpe, pero sus prácticas son delicadísimas. Toma una gran bocanada. Al igual que el jardín chino, el jardín japonés, o jardín zen, está basado en la simetría. La simplicidad y la sobriedad ocupan un lugar de honor. El jardín se encuentra en la sombra. Las tonalidades de verde están privilegiadas. Todo está pensado y diseñado según criterios de elegancia, pureza y paz. En la peli The Garden of Evening Mists, asistimos a la construcción de un jardín zen. El profesor Tatsui observa la naturaleza para comprender el secreto del porqué, del cómo y del cuándo esta se desarrolla. Tú también tienes que encontrar la justa visión de la naturaleza. Tienes que comprenderla. ¿Cómo crece? ¿Por qué crece? ¿Tú siempre hablas así? No podemos olvidar los jardines árabes, como la Alhambra y sus elaboradas fuentes. La religión musulmana, un poco tardía, brota de la misma ingeniería social que la creencia judío-cristiana. Entonces hay un paraíso, un poco más chulo que el de Eva y de Adán, que tiene un nombre fascinante, Yanna, lo que quiere decir simplemente jardín. El jardín italiano o renacentista ha sido precedido por los jardines griegos, romanos, medievales. Muy estructurado, los italianos han puesto estatuas en lugar que piedras en su jardín. Han creado perspectivas y cortes para destacar la belleza de la campaña alrededor y han utilizado, sobre todo en los periodos del Medioevo y del Renacimiento, el agua para escenografías festivas. ¿Cómo puede ser, señor Neri, que lograste hacer un jardín tan vacío de personas? Me mandó hacer estos diseños la señorita Herbert. En un jardín querría encontrar paz y silencio. Para el jaleo y la citación está el carnaval. Así, señor Neri, usted quiere reservar su júbilo para una ocasión religiosa. Tenía que ser un jardín bastante salvaje. Por supuesto, señor Talman, no había ni senderos geométricos ni tulipanes. Los jardines de Inglaterra se están convirtiendo en junglas. Si el jardín hubiera sido destinado a Inglaterra, Dios lo hubiera puesto. El señor Peter Greenaway estigmatizó en la película Los misterios del jardín de Compton House, que encontré en italiano, lo siento, el concepto del jardín inglés. Pero las consideraciones del arquitecto parecen más bien pertenecer a un italiano. Sí, porque el jardín inglés no quiere estructurar la naturaleza, sino aprovechar de ella. La estética del jardín debía privilegiar la redescubierta de la naturaleza y su poesía. Así que el jardín inglés es la reconstitución de un paisaje salvaje, hasta anárquico, y por eso nos gusta. Buenos días, majestad. Hemos decidido que vamos a trasladarles con toda la corte al Palacio de Versalles. Con este feliz propósito, los más sofisticados ejemplares de la raza humana se reunirán para encarnar la verdadera gloria de Francia, en un palacio de resonante y eterno esplendor. He llamado a los más notables valedores de Francia para que plasmen su visión sin precedentes en la historia mundial en jardines de exquisita e inigualable belleza. Desde la perfección anárquica hasta la aberración monárquica, hay solamente un brazo de mar. En A Little Chaos, el ex brujo de Harry Potter es rey de Francia y el guapísimo Mathias Schoenaert es el arquitecto André Lenôtre. ¿Le puedo hacer una pregunta, señora? Por supuesto, maestro. ¿Cree usted en el orden? ¿Orden? Orden sobre el paisaje. Bueno, digamos que lo admiro. Mirando estos planos, no veo rastros de orden. La extraordinaria Kate Winslet es Madame Barra, la señora que, según la peli, construyó el salón de baile al aire libre de los horrorosos jardines de Versailles. El concepto queda claramente expuesto. Mi padre me enseñó jardinería. Me alentó a ver la belleza y a intentar recrearla, no como un ejercicio, sino como un acto de fe. Me dijo que Dios nos había puesto en un jardín y que cuando perdimos el paraíso fuimos destinados a buscarlo y reinventarlo. Pero solo algunos sabemos esto. Solo unos pocos tenemos este don. Ahí vamos, otra vez con el Edén y con los franceses que lo hacen todo mejor. Seguro, en cuanto al racionalismo, nadie puede vencer a Monsieur Lenôtre. Esta rigidez conceptual da ganas de romperlo todo. Me acuerdo de una peli que pasó prácticamente desapercibida, Green Fingers, en que unos presos escapistas utilizan el arte del jardinaje para fugar. Gardening. What? Gardening. That's right, Dudley. Gardening. That's bollocks, sir. We're not bloody gardeners. We've been prisoners long enough, Colin. Let's be gardeners. What do you think of a garden made by murderers? Just one or two of them, Mom. Y en fin, a los jardines obreros, o sea, los jardines políticos, que tenían como vocación la mejora de la condición social de las familias obreras. Esos jardines tenían que aliviar la vida de gente pobre que vivía en buhardillas sucias y sin ventanas, ofrecerles aire más respirable, fomentar las actividades familiares y mantener los hombres lejos de los cabarets. Estamos en el siglo XIX y lo único que podemos hacer es constatar que en el siglo XXII vamos rumbo atrás. Up ahead was Pandora. You grew up hearing about it, but I never figured I'd be going there. Os dejo con el más lindo jardín que vimos en el cine, igualmente amenazado por los especuladores, igualmente defendido por el pueblo, y quizás que el pueblo ganará la batalla tal y como en Avatar. Que te hace vibrar. Escúchanos también en internet en www.radiomalva.org. Era la cuña de Radio Malva en el 104.9 del FM. Estás escuchando La Cafeta de Radio Malva, la entrega que hace número 6, Historias del Cabañal Horta. Hoy estamos contando las historias. Hemos comenzado por la inteligencia de las plantas y lo haremos escuchado. Una entrega de nuestra amiga y colaboradora Ángela Romboni, que ha estado espectacular, Luis. Sí, se le ocurre un montón, ¿eh? Como, y mira que era un tema difícil encontrar películas de cine. Pues ahí la tía se ve las películas, ahí saca escenas, historias, muy guay. Y hace unos montajes excelentes. Sí, y sí, nos... sí. Obliga de alguna manera a estar al nivel, lo cual es un buen ejemplo de lo que dice. ¿Tenías una película por ahí, Luis? Sí, bueno, más que una película, justo me estaba acordando de, por eso, de lo difícil que es encontrar películas de naturaleza. Y me acordó... ha sido una putada un poco para Ángela también. Sí, sí, se lo pusimos difícil. Es la segunda vez que colabora, hizo una entrega también en la cafeta número 5, la dedicada al feminismo, y podéis recuperarla en ese programa. Sí, sí, ahí era sobre las superheroínas y todo ese, cómo masculinizan las nuevas heroínas que hacen ahora, ¿no? Y está, pues este tema era más difícil todavía, el de los jardines, pero ahí se lo ha currado y este está muy, muy, muy guapo. Y me acordé de un festival que fui que iba sobre la naturaleza, que en realidad no era sobre... ¿Dónde era? Luis? Era el festival de ¿cómo se llama? De un castillo de cine de... No, perdón, es que me confundo entre dos. Este era el festival de... Lo llaman el festival más pequeño del mundo, de Ascaso. Sí, sí, lo he leído por ahí. Sí, y era sobre la naturaleza, pero en realidad al final todo era como la destrucción de la naturaleza, ¿no? Como que es película sin naturaleza en la que se muestre, tampoco hay tantas, que es muy difícil. Pero justo allí vi un corto que me gustó muchísimo, que se titula Placan, y es del 2017, de Koldo Almandoz. Y bueno, pues el comienzo del corto es como que sale ahí, están en el Ártico, ahí en el Polo Norte, y se ven ahí los animalillos, ahí todo muy tranquilo, la nieve, los pingüinos, los pajarillos, los leones, no sé qué, te va metiendo ahí un poco en el este. Y poco a poco viene una escena que se ve como una antenita, como un palito que se va moviendo a lo lejos. Y según va pasando ya el montículo que hay, se ve que es un barco turístico donde van los turistas a ver los animalitos, y se ve cómo se comportan los turistas. Ahí viene la plaga, ¿no? Con los móviles, todos haciendo lo mismo, dando vueltas en círculos y de alguna manera, pues sí. Vueltas, dando vueltas como gallinas sin cabeza. Cuéntanos un poco cómo funciona, tengo mucha curiosidad, cómo funciona el festival. Los aforos, dónde son las proyecciones. Sí, el sitio es precioso porque... Se hacen en la era ahí, en pueblos pequeñísimos, creo que no sé si la habita pocas personas durante todo el año, y las proyecciones se hacen en la era, lo que era la antigua era, ahí bajo las estrellas, y muy buenas películas. Bueno, para subir, que está en a lo alto de la montaña, además solo puede subir o bajar un vehículo a la vez, no nos podemos cruzar dos, y bueno, muy por ahí por Huesca, bueno, por Ascaso se llama el pueblo, y muy buenas películas y muy buen rollo, sí. En mi pueblo, Porriño, supongo que lo sabes porque tú has vivido allí. Sí, sí. Luisito ha vivido en mi pueblo, es una sorpresa que por eso nos hemos hecho tan colegas, es que alguien que ha vivido en Porriño. Claro, con ese nombre. La verdad. Hay un festival que lleva ya casi 15 ediciones que se llama el Festival de Cannes, Agro Glamour, no sé si lo has oído nombrar. No, lo conocía. Pues es un festival que se celebra justo coincidiendo con el Festival de Cannes, el francés. Entonces, una persona de allí, Alfonso Pato, ya hace 15 años que decidió montar un festival, y montan también proyecciones en las leiras, en los hórreos, dentro, tienen como espectáculos, y sobre todo va todo el audiovisual gallego, y sobre todo es un fiestorro imponente. Sí, sí, yo soy aficionado a los pequeños festivales de cine, el de Ascaso, Un Castillo y algunos otros por ahí, y son muy interesantes, es como el ambiente que se crea, el cine es muy... Y conoces gente que está muy bien. Sí, ¿no? Sí, sí, y ves películas, es muy, muy... A Cannes se le ha ido la olla, que ya es un fiestorro, actúa siniestro total o cosas. Hay una actuación de noche, gente así, Burning, tal, el Wyoming, o sea, ya se ha convertido en fiesta parroquial, cierran el tráfico ya y todo de la gente que hay. Es el está entre los 10 eventos culturales más importantes de Galicia en el último, un mérito de Alfonso Pato sin ninguna duda. Pero volvamos a nuestras historias de Cabaña Lorta, que nos estamos yendo del tiempo. David Trueba, el director de cine, guionista y escritor en Blitz, una novela que publicó hace 3 o 4 años, hablaba de uno de sus personajes. Nos decía que el ser humano lo es porque también valora las cosas inútiles, y nos recordaba la mágica respuesta a la pregunta de ¿para qué sirve un jardín? Para servir de fondo a un beso verde que te quiero verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas del marco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde ojo, negro pelo, su cuerpo de fría plata verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar, que mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Sangrando desde los puertos de cabra, y si yo fuera mocito y este trato lo cerraba verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama de acero, si puede ser, con la sabana volando verde, verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Compare, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Que te quiero verde, verde viento, verde ramas y el barco sobre la mar. Verde, que te quiero verde, poema de Federico García Lorca, cantado por Ketama y Manzanita en la versión que incluyó Carlos Saura en la película Flamenco de 1995. Comentábamos aquí, Luis y yo, que el flamenco que tienen ustedes que escuchar es el que figura en esa película. Es una gran puerta de entrada al mundo flamenco. ¿La viste, la película? Sí, hace años, pero para volver a ver, no recuerdo mucho. Sí, sí, sí. Magnífica. O sea, los artistas, los estilos, tocan todos los palos. Yo la volví a ver hace un par de años y se mantiene mejor. Me había gustado muchísimo. Fui a verla cuando la inauguraron, que éramos tres gitanos y yo en el cine, creo. Creo que era en el ABC Park, por la mañana, fíjate tú, sí, hace tiempo de esto. Fácil. Ya estaba la cosa un poco complicada. Te recordamos que seguimos aquí en la cafeta de Radio Malva, en el 104.9 de tu dial, Historias de Cabaña Lorta, la sexta cafeta de nuestra historia. Comenzamos allá por el mes de noviembre y un sábado, de cada mes elegimos un tema monográfico, que hoy es el de Historias de Cabaña Lorta. A continuación os vamos a ofrecer teníamos previsto entrevistar al filósofo Santiago Beruete, el autor de Verdolatría y de Jardino Sofía. No ha podido ser porque desgraciadamente coincide nuestra emisión con el Día del Libro y está firmando en la cuesta de Moyano. Esto es verdad, Luis. Nos ha mandado un pequeño vídeo y hemos hecho un audio de unos 7 minutos con lo que más nos ha gustado de su última obra, Santiago Beruete, el filósofo de las plantas. Verdolatría, de Santiago Beruete. Nos resistimos a considerar inteligentes a un ser vivo sin cerebro ni corazón, pero dependemos de las plantas en tantos sentidos que sería no solo erróneo, sino también ingenuo, considerarlas como formas inferiores de vida. Sin su previsión de alimentos ni oxígeno, simplemente no existiríamos. Si mañana mismo ocurriera una fatídica catástrofe y los seres humanos desaparecieran de la faz de la Tierra, las plantas ni se inmutarían. Al contrario, nuestra especie no viviría para contarlo. Por lo demás, ¿cuánto tiempo tardarían las plantas en repoblar el globo y reproducir el Edén? Nadie conoce la respuesta, pero es un hecho que el 99,5% de la biomasa del planeta es vegetal, y eso debería de darnos que pensar. Más que una cifra, se trata de una lección de humildad. El jardín ha sido y es una escuela de sabiduría práctica. Todo el que se haya afanado por transformar un trozo de tierra en un vergel sabe que cultivar requiere grandes dosis de paciencia, no menos perseverancia y, por supuesto, gratitud, humildad y serenidad, todas ellas virtudes imprescindibles para tener una buena vida. Tal vez por ello ninguna de las ciencias del espíritu se halla tan cerca de los jardines como la filosofía. Un venerable monje de larga y florida barba ruega una fría mañana de otoño a uno de sus novicios que vaya a barrer el jardín que rodea la casa de té. Para sorpresa del muchacho, el suelo se halla completamente limpio de broza y de hojarasca. Permanece pensativo unos segundos, hasta que se abre paso en su mente la solución a aquel aparente acertijo. Con paso firme, se dirige a un árbol cercano, agarra con fuerza una rama y la sacude enérgicamente. Unas cuantas hojas muertas se desprenden y, planeando, se posan en la hierba todavía húmeda del rocío. Cuando, transcurrido un rato, el maestro sale a meditar al jardín, esboza complacido una sonrisa y asiente con la cabeza, como diciendo sin decir que sólo ahora el jardín luce en todo su esplendor. Ocuparse de un huerto tal vez sea uno de los pocos gestos realmente subversivos, de desobediencia genuina y de resistencia a la mercantilización de todas nuestras actividades y al consumismo desaforado que se ha apoderado de nuestras vidas. Una manera de preservar un reducto de libertad individual y de defenderse contra la atrofia ética y la pérdida de sentido. Si algo representa el jardín del Cabañal Horta, es precisamente la inquebrantable fragilidad de los sueños, por los que, después de todo, merece la pena seguir luchando. Santiago Beruete es profesor de filosofía en la isla de Ibiza, licenciado en antropología. A partir del año 2006, empezó a estudiar las sutiles conexiones entre la teoría de la utopía y los estilos de jardinería, y analizar cómo los jardines han constituido desde la antigüedad una metáfora visible de la buena vida, una representación sensible de la felicidad y un valioso documento de los sueños de perfección social de cada época. Es autor de varios libros de poesía, relatos y novelas. Su línea de ensayo sobre el mundo vegetal ha dado como fruto los libros Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines, Verdolatría, la naturaleza nos enseña a ser humanos, y este mismo año, 2021, Aprendívoros, el cultivo de la curiosidad, en la edición 2019, en Avivament, el Festival de Filosofía de Valencia, pudimos disfrutar de sus enseñanzas en la sesión que tuvo lugar en Cabañal Horta. soy Santiago Beruete, autor de Verdolatría, la naturaleza nos enseña a ser humanos, y a través de este audio os envío un gran abrazo a los oyentes de Radio Malva en el Cabañal de Valencia y a toda la gente que hace posible el sueño de Cabañal Horta. Un abrazo, compañeros de Fatigas Jardineras. Semillero jardinosófico. Aforismos del jardín. La cerca hace el jardín. Tal y como es el jardín, así es el jardinero. Nada más artificial que el deseo de ser natural. En un jardín nunca estamos solos. El jardinero asiste a la fiesta de gala de la naturaleza vestido de mendigo. Cultivar ejercita una ética del cuidado, nos desensimisma y colma. No hay jardineros insatisfechos. La experiencia del jardín es sinestésica: tocar con la mirada, paladear con el oído, escuchar con el olfato. Si el jardín es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Verdolatría, la naturaleza nos enseña a ser humanos. Un libro de Santiago Beruete, editorial Turner. Mi corazón se dispara. La plantita que tú riegas crece, que crece, que crece, y en mi pecho reverdece, verde como el ancho mar, verde como el ancho mar. Vuelve, vuelve, menos tarde que temprano. Sabes que te llevo escrita en la palma de mi mano, en la palma de mi mano. Sabes que te llevo escrita en la palma de mi mano. El gran Jorge Drexler con Crece. Estamos aquí en la cafeta de Radio Malva, en el 104.9 de la FM valenciana, con nuestra sexta entrega. Hoy estamos muy verdes, pero verdes que te quiero verdes. Estamos acompañados aquí en el estudio de Radio Malva. Estamos Luis Díscola, Alfonso Moreira y Lola, que acaba de llegar. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes. Hola, Lola, ¿qué tal? ¿Tú también eres aficionada a las plantas? Sí, a también, lo verde. También, a... también. Recordamos que Santiago Beruete, que es el que acaba de, al filósofo al que le hemos dedicado el audio que acabáis de escuchar, es amigo del programa y lo pudimos la oportunidad de invitarlo a dar una charla en el marco del Festival Avivament, el Festival de Filosofía de Valencia, del que somos responsables, en colaboración con Cabaña Lorta. Se pasó una mañana. ¿Tú estabas, Lola, también? Sí, estuve. Bueno, a mediodía realmente. A mediodía pudimos compartir una comida, una paella vegetariana en Cabaña Lorta. Sí, fue una charla con paella posterior. Salimos de allí a las 6 de la tarde. Sí, y bueno, fue un día de primavera de estos bonitos que nos regala Valencia. Y ahí estuvimos, a la fresca de la sombra. En Cabaña Lorta, como si estuviéramos en el paraíso. Yo recuerdo que tenía una firma de libros a las 7 y a las 6 aún estaba intentando llevármelo de allí, de Cabaña Lorta. Habíamos empezado a las 12 de la mañana, hasta teníamos al negro vendiendo libros. Allí los vendimos todos, fue un éxito rotundo. 20 ejemplares vendimos aquella misma mañana. Lo habíamos tenido también no sé si recuerdas, en el Jardín Botánico. Sí, el año anterior, si no recuerdo mal, estuvimos en el Jardín Botánico, no lo conocíamos. Y desde luego dejó huella en los asistentes al acto. Éramos, también. Éramos pocos, pero, pero selectos. Pero llevamos ya de radio en directo 1 hora y 20 minutos, que ya es llevar. Recordamos que estamos aquí hasta las 9, somos la cafeta de Radio Malva, en la sexta entrega Historias de Cabaña Lorta. Ayer entramos propiamente en Historias de Cabaña Lorta. Si explicas tú, Luis, lo que hemos hecho. Bueno, pues ahí es preguntar a las personas que, porque en realidad... Preguntarle igual, a la gente qué es lo que hay que hacer. Claro, y para mostraros un poquito lo que ocurre allí, porque eso, igual que un día estaba Beruete, otro día hoy había paella, lo que pasa que ha llovido, también hoy estaba también el baile del Verde que te quiero verde, que se habían currado las chicas un baile precioso ahí para protestar contra ese, como por eso que queremos verde, queremos proteger ese Lorta y queremos proteger ese barrio y vivir en un barrio verde, ¿no? O sea, ocurren muchas cosas allí. Y hemos intentado buscar historias que ocurren más en lo personal, incluso de allí, ¿no? Hemos sacado los micrófonos allí al propio Cabaña Lorta y hemos entrevistado a una serie de personajes que pululan. Vayan ustedes por Cabaña Lorta porque se pasa bien realmente, ¿no? Sí, aparte que se está muy muy bien y hay que defenderlo y hay gente muy interesante, hay muchas historias y bueno, y tenemos como una pincelada de algunas de ellas. Sí, tenemos 4 entrevistas de miembros o gente que desarrolla su labor, que tiene su parcela allí en el marco de Cabaña Lorta. Os explicaríamos toda la mecánica relacionada con este movimiento, con Cabaña Lorta, pero es mejor que os lo explique la propia Silvia. Historias del Cabaña Lorta en la cafeta de Radio Malva 104.9. Hoy con Silvia de Cabaña Lorta. El jueves 15 de abril del 2021. Pues soy Silvia, tengo 37 años y llegué al Cabañal hace 12 años y eché de menos el tener un sitio donde cultivar. Venía de vivir en Alboraya y necesitaba expandirme por las tardes o tener un poco de ocio verde. Y así comenzó un poco la idea de en el barrio cerca de casa tener una huerta. y así hasta hoy. Pues bueno, la primera jornada en la que nos juntamos hicimos una llamada mediante carteles y bueno, pues mediante redes sociales y amigos. Seríamos unas 50 personas el primer día. Después eso, como forma regular, al principio pues a lo mejor estaríamos unas 20 personas, y como núcleo más formal pues te diría unas 3 familias. Ahora mismo hay 35 huertos que acogen a unas 80 personas. Este número es variable porque a veces la gente que tiene huerto o una pequeña parcela meten a algún amigo o comparten. Entonces, bueno, es un número algo variable, pero sobre las 80 personas. En su mayoría es gente del Cabañal. Tenemos mujeres, hombres de mediana edad, de edad avanzada, de... Digamos que tenemos una franja de edad que quizás es la que menos representación tiene, que puede ser de los 18 a los 25, y quizás esa, bueno, por... Exacto, esa franja de edad, bueno, pues no es la más partícipe. Bueno, pues... intentamos que sea de una forma asamblearia, pero sí que marcamos unas directrices para el mantenimiento, puesto que somos los que estamos aquí más regularmente. Pues bueno, pues sí que damos alertas de pues hay que limpiar caminos, o esta semana hay que construir un nuevo huerto, ese tipo de cosas. Lo traemos a través de redes sociales. Bueno, pues es que te puedes incorporar al proyecto de varias formas, es decir, teniendo un propio huerto, que ahora mismo están la gente autoconstruyéndoselo, es decir, antes los construíamos nosotros, ahora al ser mucha gente ya estamos diciendo que si quieren participar que se los construyan esas mismas personas, y luego gente simplemente que quiere participar ayudando de forma puntual. Esas personas forman parte de nuestro grupo de difusión y vienen a participar, pues a limpiar o a tomar una paella, ese tipo de cosas. Pues sí, lamentablemente, bueno, llevamos un año que no, que en este año no hemos podido realizar casi ninguna actividad, excepto cosas puntuales como algún taller y tal, pero sí, la idea siempre del espacio es que fuera también un punto de encuentro cultural, ¿no? Y ofrecer un espacio a otros colectivos o a otras entidades como este espacio, pues para que puedan desarrollar sus proyectos. Bueno, los días que son buenos en Cabañal Horta son maravillosos, los días que son malos son tristes. Porque, bueno, si hablamos de días malos, los días malos suponen siempre algún problema con la infancia. Estamos en una zona en la que, bueno, tenemos muchas visitas de niños y niñas no acompañados que destrozan o tal. Entonces esa es la parte más fea, ¿no?, del proyecto con la que nos tenemos que enfrentar, desde luego. Luego, si es un día bueno, pues es maravilloso porque existe una conexión. Cabañal Horta es muy especial porque mires donde mires, ves cielo. No tienes ningún edificio alrededor y entonces, bueno, solamente el bloque de portuarios, pero que es tan icónico que sí. Si no estuviera lo echaríamos de menos. Y bueno, pues entonces cuando se está bien, se está, bueno, entiendes, ¿no?, la luz de Sorolla que dicen. Durante la pandemia se ha notado el incremento de personas que quieren participar en el proyecto, que buscan otro tipo de ocio alternativo, que buscan un espacio donde relacionarse con otras personas al aire libre, y desde luego hemos notado un aumento de un 40%. de afluencia de gente que quiere tener huerta, que quiere participar. Pues es una cosa que cuando nos quitaron los bares dijimos, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos? Y han descubierto otros sitios donde acudir. Entonces, bueno, esperamos que sea también algo que se quede, ¿no? Lo que esperamos del futuro o cómo vemos el futuro lo vemos con cierta esperanza. Es decir, pensamos que esto que nosotros hemos presentado como alegaciones contra el PEC no son nada más que para hacer un PEC mejor, es decir, para hacer un barrio mejor. Todas las personas que están involucradas en este tema son vecinas del barrio, vecinos que por supuesto quieren lo mejor para el barrio, sin nada de intereses privados ni personales, ¿no? Es decir, es lo mejor para el barrio. Entonces, bueno, pues yo creo que el futuro, ahora el futuro próximo nos depara meses de conflicto, de tensiones, de ser en muchos casos, no quiero decir esa palabra, pero en muchos casos obviados por parte del ayuntamiento, del departamento de desarrollo urbanístico. Yo creo que ese no hacernos caso llegará un momento en el que estalle en ese despacho y realmente tengan que hacernos caso, con lo cual yo creo que el futuro al final podrá ser verde, como es lo que piden los vecinos. Un deseo para mañana. Bueno, que realmente siempre pedimos lo mismo, que en cierta manera los problemas que no son específicos de Cabaña Lorta, sino son específicos de una sociedad mal ajustada, bueno, que poco a poco se vayan desintegrando esos problemas gracias a la acción vecinal y a un tejido de barrio fuerte. Ahora mismo hay muchas iniciativas en el barrio, como la red de alimentos de Espaibeinal y tal, que son absolutamente necesarias, que espero que vayan cada vez a menos, pero que sí se quede la forma de gestionarse y autorregularse de una forma de resiliencia para el barrio. Eso, mañana, resiliencia para el barrio. Hola, soy Silvia. Os envío un saludo desde Cabaña Lorta para todos los oyentes de la cafeta de Radio Malva. Trying around, it's how it should be. step, I'm making my own way. If you're in trouble, remember this tune. Love is some decisions that make you feel sure that step by step you're making your own way. La cafeta de Radio Malva, historias de Cabaña Lorta, la que hace número 6. Interrumpimos la emisión cuando ya llevamos hora y media para poner un anuncio de nuestro sponsor, que de algo hay que vivir. Qué bien que estaba ahí apoyado, sentado en mi barra. Desde aquel día que lo cerraron, mi vida es amarga. Llénala, llénala ya, tan fresca como siempre. Llénala, llénala ya. Y si no está helada, no me pongas nada. Echo de menos los bares, los bares. El sonido de los cristales, de las copas al brindar, de los amigos al charlar. Echo de menos los bares, los bares. El sonido de los cristales, de las copas al brindar, de los amigos en el bar. Os echo tanto de menos, bares míos de Sevilla. Ojalá despierte pronto esta horrible pesadilla. Apúntate la letra en una servilleta que luego se te hervía con tanta bebida. Echo chicharrones y ponme camarón. Coge la guitarra y canta esta canción. Echo de menos los bares, los bares. El sonido de los cristales, de las copas al brindar, de los amigos en el bar. Echo de menos los bares, el sonido de los cristales, de las copas al brindar, de los amigos en el bar. Ay, compadre, ponme otra de calamares. Y dame los dardos que vamos a jugar. Una vez más, barato, que yo corto. Hoy juega el Betis contra el Oporto. Aunque pierda, levantaremos nuestras copas hacia el cielo. Apúntate la letra en una servilleta que luego se te ría con tanta bebida. Echa chicharrones, ponme a camarón. Coge la guitarra y canta esta canción. Echo de menos los bares, el sonido de los cristales, de las copas al brindar, de los amigos al charlar. Echo de menos los bares, el sonido de los cristales, de las copas al brindar, de los amigos al charlar. ¡Ay, qué bonito lugar! Un bar, un bar. ¡Qué bonito lugar! Echo de menos, echo de menos, echo de menos los bares, el sonido de los cristales, los bares del alma mía, bares que son mi familia. Echo de menos todos los bares, bares abiertos. Capaz de hacerlo todo. Aplaude Villamarín y aplaudimos nosotros de pie, porque da igual de qué equipo seas. Esto es una obra de arte. 21 ratón con un himno. Echo de menos los bares, no sé si este país fuera normal, estaría la gente cantando esta canción como un himno a la pandemia, todos echando de menos los bares. Pero volvemos a nuestro tema, el tema de esta tarde de la cafeta de Radio Malva, en 104.9 de la FM, y el tema de nuestra tarde es historias de Cabañal Horta. Hemos escuchado a Silvia de Cabañal Horta. ¿Tú has ido por Cabañal Horta, Luis? Sí, sí, recuerdo que me contaban hace tiempo de al principio, porque al principio eso era una escombrera, y pues empezaron con mucho curro. Sí, es sorprendente ver el cambio cuando ves fotos de cómo estaba y cómo está. Sí, sí, comentaban algunos de los gente que vivía alrededor que era como volver a ver otra vez las calles donde habían jugado de pequeños, pues se las sacaron. Porque incluso estaban, se veían dónde estaban las casas. Claro, las casas ya no están, pero lo que es la calle con los adoquines y todo eso lo sacaron, entonces era para mucha gente, ahí estaba su infancia, ¿no? En esas calles habían jugado. Y han creado un espacio muy, sí, muy acogedor, incluso para los niños. Sí, sí, sí, bueno, eso también, o sea, es un lugar donde los niños pueden jugar libremente con la naturaleza, y bueno, es una lástima que no ha podido ser para esta cafeta, esperemos para la próxima, pero ahí está la colla Cañabalera. Que están todo el día ahí en el Cabañal Horta y se curraron algunas cuñas para otros programas y para esta, y estaban ya pensando el guión para hacerla. O sea, que teníamos mucho material para Ha sido un tema fructífero, se nos ocurrió cada cafeta, saben los oyentes habituales que la dedicamos a un tema, se nos ocurrió un poco nuestro interés coger el pulso del barrio, es decir, sacar los micrófonos a la calle o que la gente de la calle venga a los estudios de Radio Malva, que para eso estamos tan accesibles. Claro, y Cabañal Horta es un eje fundamental en este barrio, porque ocurren muchas cosas, están las huertas y cualquier evento, cualquier cosa que ocurre se sí, siempre, ahí. Nunca hay un no, siempre todo, sí. Cuando hemos montado alguna fiesta de recaudación de Radio Malva o lo que sea, siempre han estado ahí, siempre, incluso en otras actividades que hemos realizado como la que contábamos anteriormente relacionado con el Festival de Filosofía, si el paraíso en el Cabañal está en el Cabañal, seguramente no estará lejos del Cabañal Horta, porque verde es alegría, como pelo es alegría, y tenemos más entrevistas con habitantes de Cabañal Horta. Esta entrevista la realizó nuestra compañera Carolina, que no ha podido venir esta tarde, una habitual de la cafeta de Radio Malva. A ella va dedicado un beso para que se mejore. El protagonista de la entrevista es Gato. Gato, grabando la entrevista para la sexta cafeta de Radio Malva, que será el próximo sábado 24 de abril, en Historias Verdes del Cabañal Horta. Ajá. Entonces, como tú eres muy, muy del Cabañal y muy, muy de la Horta, por eso estás aquí. ¿Hace cuánto estás tú en la Horta? Yo creo que por lo menos unos 2-3 años que la estoy frecuentando, así, intermitentemente. Es que comencé como todo, ¿no? Vivo hace tiempo en el barrio y los proyectos así como grupales y autogestionados me parecen súper interesantes en lo que es la vida de barrio, y también como vivo hace tiempo aquí conozco a bastante gente que se mueve un poquito a veces en esos ámbitos, y también llevaba un espacio hace un tiempo, entonces también mucha gente que conocía de aquellos años pues me la reencontraba ahí en la Horta, y poco a poco también, como soy padre, dando paseitos con mi hija, creo que es un lugar súper bonito, ¿no? Para frecuentarse y para criar también un poco, ¿no? Para que los niños se sientan ahí a gusto. Un poco libre, un poco sucio, un poco eso, disfrutando de algo que yo creo que tiene que ser súper esencial, ¿no? Y a medida que me iba acercando, yo creo que también fue el tema este de lo que llamamos ahora pandemia, y este, por llamarlo de alguna manera. Y como yo trabajaba las tardes y dejé de trabajar, me he acercado bastante, y como también esto de la restricción, al principio se podía salir, bueno, qué sé yo, muy poquito, luego se podía salir con los niños, entonces para mí era un espacio bonito donde poder ir con mi hija, aparte que también vivimos al lado de la playa, entre la playa y la huerta. ¿Cómo te parece todas las movidas que están sucediendo alrededor de la huerta? Lo de los grupos de personas que se hacen ahí en la casita del oso, cuando antes de todo esto que mencionaste, antes de la pandemia, que nos podíamos reunir y quedar ahí, o sea, que es un eje de integración de tejido humano, la huerta al final. Claro, claro. Todo gira en realidad en torno al verde. Y luego también por el otro lado está todo lo de la urbanización y el tema, cómo afecta directamente. Para mí la huerta, o ahora el mismo parque donde estamos reunidos, creo que no es más que eso, un símbolo de cómo nos relacionamos, ¿no? O sea, cómo ocupamos los espacios, en qué normativas terminamos de creer o no creer, ¿no? Porque una cosa es asumirla y la otra ya es respetarla y creer en ella, ¿no? Entonces también creo que este mismo proyecto da que pensar también para mí, conversando con la gente de ahí, cómo estamos viviendo todo esto, ¿no? O sea, realmente eso, de qué manera transformamos. Sí, tengo muy bonitos recuerdos, ¿no? Sobre todo yo creo que acercándome con mi hija. Yo creo que quizá ahora que me lo preguntáis, quizás hasta me da un poco de emoción pensar en que, eso, hace poco cumplí 40 años, ¿no? Entonces también pienso mucho en mi infancia a veces, ¿no? Vengo de Chile, tengo toda mi familia allá. Y pienso en mi infancia, que fue muy callejera, muy de subirme a los árboles, muy de andar sucio, muy de caerme. Entonces lo disfruté mucho, tengo un muy bonito recuerdo. El ver quizás a mi hija en un espacio donde pueda, donde se pueda, que ya es muy simbólico el poder decirlo, ¿no? Callejear de una manera en un entorno natural y donde encuentre, no sé, el sentimiento ese, de hecho, como vengo hace unos años y ella tampoco tiene muchos años de vida, de repente saber que llego con ella, pero ella anda a su onda. Y no tengo quizás que estar preocupado porque le vaya a pasar, entre comillas, algo malo, ¿no? No sé, me refiero a que pase un coche o que, claro. o que siento que todo el entorno, ya sea por la parte adulta, creo que hay un cuidado conjunto, ¿no? Y también al, bueno, caso cercano de una mami con su hijo, que su hijo tiene una personalidad bastante conservadora para algunas cosas, verlo de repente a él saltando, corriendo, es como... Explayado total. Claro, exacto, y luego ver que entre ellos generan su propio mundo sin ningún tipo de juguete o artefacto material, sino que simplemente van con sus palos, con sus piedras, que tienen su propio invento. O sea, para mí, quizás, si me lo preguntas ahora, y te respondo ahora porque también como que no lo tengo claro, simplemente estoy así como... sintiendo lo que te digo, eso quizás es lo que, de las cosas más, no sé si más felices, pero las que más alegría y belleza veo, ¿no? De que sea un lugar donde los niños tengan ese encuentro. Y al transportarme también a mi propia infancia, me parece súper bonito poder ofrecerle eso a mi hija, ¿no? Sabes que hay como un lenguaje común, ¿no? Que más o menos cuando llegas a este espacio, yo creo que hay un código ahí de sabes como de sabemos en qué entorno estamos y sabemos que por lo general todos tenemos esa ganas, ¿no? De cuidar el entorno, de hacerlo más lindo, de no sé, de mejorarlo entre todos. También es un súper desafío también con respecto a lo que son proyectos de barrio, bueno, proyectos colectivos, de sobre todo de qué puedo aportar, hasta dónde aporto, en qué medida. Entonces el hecho de que esto esté vigente hace tiempo y siga creciendo, a mí me da a entender que es el reflejo de que mucha gente le ha puesto mucha onda para que esto siga creciendo, ¿no? Entonces, eso es muy simbólico. ¿Crees que hay algo que le falte a la huerta que le puedas dar tú, aparte de lo que ya das? ¿Que le pueda dar yo más? O sea, claro, o sea, si yo le doy y sé que le puedo dar más, ya eso depende, por lo que te digo, de cada uno, ¿no? Decir, no sé, si hace una convocatoria de trabajo... pues saber que puedo estar ahí a primera hora o puedo no ir también, porque en ese sentido tengo la libertad de responder a mi pequeña responsabilidad frente a este espacio, o saber que puedo dar más. Entonces yo creo que también es bonito como planteárselo así, ¿no? De que en principio no necesitas a nadie que te esté diciendo, oye, venga va, sino que también como entre todos, como el hacer las cosas a gusto, ¿no? El concepto del trabajar por un espacio con otro concepto también del trabajo, ¿no? De que voy a trabajar porque tengo que cumplir con un horario. Entonces, uh-huh, sabes que estás trabajando altruistamente por un objetivo común, y eso, uh-huh, me parece súper, no sé, creo que también, no sé, enfoca varios puntos, ¿no? Pero sobre todo esto de construir una sociedad. Indirectamente o directamente, al final estáis construyendo con gran parte de tu tiempo una manera de hacer sociedad, ¿no? Sí. ¿Hay algo que no quieras que le pase a la huerta? Que desaparezca, por supuesto. O sea, que ojalá que sepamos cuidarla, defenderla, y es lo que te digo, también conociendo un poco la historia del barrio y bueno, y de no sé, para dónde tú mirí, pensaba, el otro día hablaba con un chico que acaba de llegar, que era urbanista, y claro, estuvo en Sudamérica, ha estado en Europa, me hablaba de las distintas políticas, ¿no?, de urbanística y cómo funciona. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de política? Sabemos cómo funciona esto de las presiones, de los colegueos, y también del concepto de hacer un sitio quizás más rentable económicamente, o el tema del turismo que está muy ahora. Eso, que sepamos entre todos hacer valer la voz de lo que es el proyecto en sí, ¿no? Darle fuerza ahí para que esté cuidado. Tal vez lo que falte un poco sea que las personas que no están muy muy ahí metidas, y algunas veces se han entrado y han hecho daños y todo eso, tal vez sea que les falte un poquito más como de poder tener la cercanía y entiendan de las personas que están ahí adentro cuidando y plantando y gestionando. Bueno, si te refieres a la gente que materialmente ha hecho estos pequeños daños, yo creo que hay algo también súper vivencial, que el hecho de que es la calle. O sea, es lo que te digo. Para mí lo interesante es como donde es entre comillas, muy frágil. Ir ahí es una plantita que están haciendo, ¿no? Entonces, tan bonito el hecho de saber que también ser consciente que la puedes cuidar, la puedes regar, la puedes proteger, y luego ya te dará su fruto, ¿no? Y también la contraparte, ¿no? Que de repente es saber que son tan frágiles que puedo destruirlos si así lo quiero, ¿no? Pero entonces también ahí se arma un debate, que es parte de los debates que yo creo que ha surgido ahí en la huerta, de cómo hacemos respetar esto, ¿no? Yo creo que para mí, que también trabajo con infancia, creo que la mejor manera es haciéndolo, o sea, a través del ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que todos los niños que llegan a la huerta por sus padres, por padres, madres, familias que hacemos el entorno, yo creo que ellos van aprendiendo a cuidar desde la semillita a la planta en sí, uh-huh, o a todo el entorno, ¿no? Gente que venga afuera, yo creo que espero que en la medida que vaya entendiendo esto, o sea, de que tanta gente hay dedicada, yo creo que se va perdiendo un poco eso de faltar el respeto a un espacio que en sí es genera eso, cuidado y demás. No sé cómo se logra eso. O sea, podemos teorizar con respecto a varias maneras de lograrlo, ¿no? Pero yo así directamente no estoy a favor ni de vallarlo ni de que nos encerremos. Creo que si ha ido naciendo así, se puede seguir haciendo así. Es mi opinión con respecto a otras, ¿no? Pero creo que me da más temor el hecho del otro punto de vista, ¿no? Del punto de vista de gente que sabe, en este caso, gente, pues, llamémoslo así, ¿no? Política, de la parte más política, que saben que un entorno, saben lo que conlleva, ¿no? Como el mismo tema este de la huerta de Benimaclet, ¿no? De la CCO, ¿no? De cómo, lo queramos o no, verlo es como una lucha, ¿no? Entre quienes quieren una manera de construir sociedad y entonces otras que cuando esto crece les genera como una especie de enemigo. Pero, a ver, no sé si me estoy explicando mucho, pero yo creo que aquí en el Cabañal, como bueno, como aquí en Valencia, bueno, como lo que decíamos antes, muchos lugares, hay una política que quiere conseguir algo claro, ¿no? Entonces, cuando no estás de acuerdo con ello, tú se lo puedes decir de muchas maneras. Para mí esto es una manera súper clara, Lo podemos hacer a través de pancartas, políticas, mensajes, redes sociales, lo que queramos. Pero ya el simple hecho de hacerlo, para mí es una manera muy directa de dar tu opinión política. Entonces, no es miedo, pero yo creo que más temor me da esta gente que es capaz de venir y destruirlo así sin más, porque simplemente está convencida de que lo que el barrio lo que no necesita, es políticamente correcto. Claro, sí, lo que el barrio necesita es más cemento y más su única manera de pensar. Entonces yo creo que gran parte de la problemática esta del PAC y todo es como no escuchar lo que la gente ha ido construyendo. Y ¿podemos invitar a la gente a que venga a la huerta? Claro, o sea, sí, pero a la huerta y a todo. O sea, para mí, por lo que te digo, o sea, no soy quien para invitar directamente. Yo solamente me siento como un invitado más, sin que nadie me invitara. Simplemente pasé, poco a poco vais conversando con la gente y de repente te das cuenta de que sí, que eres parte, ¿no? De hecho, ahora que tú me lo dices, como que voy interiorizando de que llevo un tiempo participando. Entonces, de todo, o sea, ahora el mismo parque que estamos, de cómo lo cuidamos y cómo sobre todo hacemos, que para mí es súper importante, hacemos nuestro el espacio público, hacemos nuestros lugares, que esto que llamamos realmente para todos, ¿no? Yo quizás tengo algo muy inculcado de mi infancia y de pequeño, que es la calle, los parques, las plazas, y era que para mí era, no sé, es la manera de darle vida. Entonces hay muchas maneras de darle vida, claramente, con niños jugando, con botellones, con tal, pero yo creo que cuando tú eliges el cuidar los espacios, yo creo que, aunque el concepto de cuidar sea a veces ambiguo de llegar a un acuerdo, yo creo que sí que hay, sí que se va generando un entorno de respeto en general. Entonces, eso, a la huerta, invitar a la gente que se haga partícipe. De todo, también algo tan bonito como trabajar con esto, con la naturaleza. O sea, en este sentido, el concepto huerta para mí es como un gran aprendizaje. Uh-huh. Así que todos nos atrevamos a aprender, ¿no? Porque algo que debería ser básico. Bueno, Gato, pues muchas gracias. Lo vamos a ir dejando acá porque está empezando a llover de nuevo. ¿Sientes las gotitas? Sí, bueno. Yo estoy así, no estoy resfriada, es la alergia. Ah, vale. Entonces, no te preocupes, que no. Bueno, otro punto importante es eso, ¿no? Que yo también soy alérgico y también en la huerta el plantarte tu propia medicina me parece súper bonito, ¿no? O sea, lo que te decía antes, me acuerdo viajando ahí al sur de Chile, ¿no? Están las comunidades mapuches, ¿no? Y también trabajan con muchas plantas medicinales y te das cuenta de que hay ecosistemas que poco a poco fueron destruyéndose, ¿no? Por lo mismo que te digo, porque hay interés, ¿no? De destruir eso. Entonces, también este tipo de lugares, me gusta que entre todos hacemos ahí una especie de camino hacia volver a nuestra sabiduría más ancestral, ¿no? Decir, oye, esta plantita que la planta mi abuela y que se da aquí, pues bien, genial, aprendo de ello y mira, yo tengo mis plantitas ahí para la alergia, ¿no? Así que cada uno, también una muy, muy manera muy muy sana de vivirla, ¿no? Y muy real de cuidarnos nosotros mismos. ¿Y qué plantita para la alergia? Yo sobre todo tomo mucho romero y tomillo. ¿Con leche, no? No, con agua, con infusión. Ah. Sí. Luego, bueno, ya otras cosas, ¿no? Pero ahí netamente lo que es la huerta, romero y tomillo siempre tengo. No se me hubiera ocurrido el romero. Claro. Pero bueno, lo tendré en cuenta. Son pectorales, ahí ayudan a tener una mejor... Vale. Respiración. Vale, Gato, pues genial, muchas gracias. A ti. Y ya nos vemos pronto. Vale. Voy a parar la grabación. Tenía una rosa ahí de papel, un papel vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella tenia una rosa ahí de papel. cebo al día y le enterraré después. Pero al carrero vivía, pero en el poble con bisque les más de la chen pasaba en una rosa y de papel. Les más de la chen pasaba en una rosa y de papel. Fins que un día d'aquells dies vam anar l'Ajuntament, que fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatori, ningú no en sabia res. Però com una consigna circula secretament, demà en mà per tot el poble i una rosa i de paper. Demà en mà per tot el poble i una rosa i de paper. Tenia una rosa, ai, de paper. D'un paper vell de diari, d'un diari groc dels Rosa de Paper, un original, un texto original de Vicent Andrés Estellés, en la voz estupenda, una gran versión de Jonathan Penalva. Y entramos ahora, cuando llevamos ya 2:00, esto no parece Radio Malva, esto ya parece otra cosa, entramos en la sección de nuestro compañero Rafa Rius. Hola, Rafa, ¿estás ahí? Hola. Hola, todo tuyo, el espectro radiofónico. Muy bien, vale. Pues como sabéis, esto es una sección que se llama La Veranda y intenta ser un poco una visión sobre el panorama que me voy a encontrar, ¿no? Entonces, el texto que os voy a contar hoy se llama El ojo del huracán y dice así: cuentan los que han navegado a vela con frecuencia por mares tropicales que si han corrido alguna aventura de encararse con un huracán, han descubierto con sorpresa que al atravesar el mismo centro de la tormenta, el viento deja de soplar por completo y tal parece que lo peor ya ha pasado. Ni que decir tiene que un paso un poco más allá comienza de nuevo el baile. Pues bien, se diría que viajamos instalados en el ojo del huracán y tenemos la sensación de que a nuestro alrededor reina una calma perfecta. Pero a pocos pasos de nosotros, en el espacio y en el tiempo, los elementos andan desatados. Políticos del establishment y medios de comunicación oficiales están empeñados en hacernos ver que a pesar del ciclón que está desplomándose sobre nuestras cabezas, aquí no pasa nada especialmente preocupante. El fútbol omnipresente, los estúpidos concursos millonarios, los realities carroñeros, los noticiarios manipulados y vacíos intentan hacernos creer que vivimos en el mejor de los mundos posibles, y que esto no es sino un pequeño desajuste que pronto se solucionará con inyecciones masivas de fe y confianza. Tal parece que no pase nada, aparentemente. Quizás en nuestra propia casa tengamos la ilusión de que viajamos en el ojo del huracán y, mal que bien, con pequeños desastres asumibles, estamos de momento capeando el temporal. Pero no deberíamos olvidar que muy cerca, al lado mismo, la rapiña financiera ha dado lugar a multitud de situaciones trágicas en las que vecinos nuestros están sometidos a la precariedad más absoluta y a la infamia de una vida sin horizontes. Conviven con nosotros atroces bolsas de indigencia y sufrimiento, mientras en demasiadas ocasiones miramos hacia otro lado como si la cosa no fuera con nosotros. Al tiempo que hablamos de solidaridad y apoyo mutuo, y es que es muy cómodo viajar en el ojo del huracán, aunque el nuestro sea un ojo pequeñito. Y si esto pasa en la península ibérica, ¿qué decir del Sáhara, el Sahel, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Afganistán y tantos etcétera? Haríamos bien en no creer en patrañas como la recuperación de la sociedad del bienestar, la salida de la crisis hacia una sociedad en la que, cautiva, derrotada y desaparecida la clase obrera, todos pertenecemos a las gloriosas clases medias, aunque cobremos 600 euros al mes por 60 horas de trabajo semanal, o estemos en el paro y sin un mendrugo que echarnos a la boca. Trabajadores descerebrados que despotricaban contra los inmigrantes que venían a quitarnos el trabajo, ahora están inmigrando a su vez para buscarse la vida y quitarles el trabajo, según ellos, a los obreros autóctonos en Austria o Alemania. Pues bien, 300.000 españoles emigraron ya en 2011, recordando las migraciones masivas de los felices 60, y superando claramente el número de salidas al de entradas a nuestro idílico paraíso perdido del ladrillo. No importa, mientras creamos con verdadera fe que hasta nosotros no va a llegar la riada, podremos seguir disfrutando de la calma del ojo del huracán. No obstante, llegados a este punto, no nos valdría mal recordar las palabras premonitorias de Bertolt Brecht hablando de la Alemania nazi, pero perfectamente extrapolables aquí y ahora. Decía Bertolt Brecht: primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, no me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, no me importó. Ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde. Pues eso. Bueno, pues hasta aquí llegaba la vera. Muchas gracias, Rafa, como siempre. Hombre, ha sido un placer. Nos volvemos a ver en la próxima cafeta. Buenas tardes. A ver si la próxima cafeta puedo ya ir al estudio. Al estudio, se te recibirá. Es que ahora no estoy en Valencia. Se te recibirá con mucho agrado, Rafa. Hasta entonces. Un saludo. Vale, un abrazo. Un abrazo, Rafa. Hasta la próxima. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay farola. Desde aquella noche crecen amapolas. En esa farola yo me despedía. Mi boca en tu boca, tu boca en la mía. Y no, hoy no puedo quedarme, niña de mi corazón. Ahora yo no puedo olvidarte, solo me queda esta canción. Todo el repertorio yo te cantaría. Mi boca en tu boca en la mía. ¿Qué nos ha pasado? Ella me decía. Mi boca en tu boca en la mía. Quédate esta noche, pásala conmigo. Todo el universo dentro de su ombligo. En esa mirada, amor, yo me perdería. Y subí hasta el cielo cuando me decía que en la calle Cádiz hay una farola. Si aquella noche crecen amapolas, si vienes conmigo todo te daría. Lo que a mí me gusta, guapo, es tu melodía. Pero le todo es poesía. Lo que a mí me gusta, guapo, es tu melodía. Hasta la sirena de la policía. Lo que a mí me gusta, guapo, es tu melodía. En un vaso de agua por ti nadaría. Lo que a mí me gusta, guapo, es tu melodía. En esa mirada, amor, yo me perdería. Y subí hasta el cielo cuando me decías que en la calle Cádiz hay una farola. Si aquella noche crecen amapolas y medio despierto ni casi dormida. Mi boca en tu boca en la mía. ¿Qué nos ha pasado? Ella me decía. Mi boca en tu boca en la mía. Hasta la sirena de la policía. Mi boca en tu boca en la mía. Y por esa boca yo me derretía. Y aquí no me mueve ni la infantería. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. ¿Te apasiona el mundo de la radio? ¿Siempre has querido tener tu propio programa? Radio Malva te da la oportunidad. Pásate por la calle Barraca número 57. Los martes a las 8:30. Y háblanos de tu proyecto. Radio Malva. La radio del Cabañal. Que sí, que es verdad todo lo que estáis oyendo. Os pasáis por aquí, por Radio Malva, por los estudios de la calle Barraca, un martes, el martes por la tarde, a eso de las 8, y podéis presentarnos vuestra propuesta de programa o simplemente colaborar en las múltiples actividades que tienen lugar alrededor de los micrófonos de Radio Malva, que son variadas. Hoy, por ejemplo, ese debe ser el sitio más animado de todo el Cabañal. Y sí, porque hay cine ahí al fondo y las chicas de Batalla Listón también están por aquí. Hay cine, o sea, hay tertulia, sí, hay radio, sí. Hay de todo, hacemos lo que nos da la gana. ¿Qué os ha parecido el mensaje de Rafa? Muy bien, la verdad es que justo me ha recordado una cosa que leí hace poco en una frase de que viene un poco a cuento del programa de hoy de Chico Méndez, que es un ecologista, luchador brasileño, que decía se lo cargaron, ¿no? Se lo cargaron, sí. Y él decía que la ecología sin lucha de clases es jardinería. Y creo que un poco sí, Rafa también ha hablado de eso, ¿no? Rafa iba en esa. ¿Qué te ha parecido, Lola? Sí, me ha gustado, como siempre, la colaboración de Rafa siempre tiene... Es un lujo, esperamos tenerlo pronto, claro. en los micrófonos de Radio Malva, porque la idea de este programa es que entre la gente... haciendo cola por el estudio y no estos tiempos tan tiene extraños. Talento literario y lo interpreta, y lo más importante, nos cuenta cosas, comparte reflexiones y nada, sí, un así, humanista. Con colaboradores como Rafa, da gusto hacer radio. Recordamos que estamos en la cafetería de Malva. Hemos intentado contactar con nuestro compañero Óscar, que ocupa los matinales, que se encarga todas las mañanas de 10 a 1 de los matinales de Radio Malva, pero no nos ha sido posible. Vamos a intentarlo de nuevo. Mientras tanto, vamos a seguir con historias de Cabaña Lorta. En esta ocasión, la dedicada a Nacho, Juan Pedro y Emma. Soy Nacho. Soy Juan Pedro. Y soy Emma. Y os enviamos un saludo a los oyentes de la cafeta de Radio Malva. ¡Viva Cabaña Lorta! ¡Viva! ¡Viva! Pero bueno. Historias del Cabaña Lorta en la cafeta de Radio Malva 104.9 de la FM. Entrevista con Emma, Juan Pedro y Nacho de Cabaña Lorta. Yo soy Emma Gil, soy de profesión neuropsicóloga, soy de Madrid y vine a vivir a Valencia hace un par de años. Y bueno, trabajo con personas con daño cerebral adquirido. Sí, soy Juan Pedro Rodríguez. Y bueno, yo soy educador social y trabajador social, pero ahora en este momento pues ya he dejado de trabajar por una cuestión que tuve hace pues dos años, ¿vale? Que ahora no me permite trabajar. Hola, soy Nacho Lamas, me parece que antes era economista, no me acuerdo muy bien de las cosas, pero estuve bastantes años trabajando en un casino. Ahora estoy aquí en el Cabañal muy bien. Yo llegué al Cabañal Lorta porque lo conocí por gente en común y en un momento dado, pues con las personas que trabajaba en el centro de daño cerebral, pues había varias personas interesadas en el tema de la huerta porque había formado parte de su vida. Y entré en contacto con Silvia y nos proporcionó un terreno para, bueno, nos brindó la oportunidad de participar en ello. Y así es como empezamos. Bueno, es que, como decía Emma, sí que nos dijeron si nos interesaba venir a, primero un día, a montar un poco parte de uno de los huertos. Y bueno, la cosa es que de los que estuvimos, pues tres de las personas que estuvimos continuamos después poniendo el huerto en marcha y en ello estamos todavía. Bueno, varias de las personas que hemos estado en el centro de que estaba contando Emma, hemos venido aquí al huertecito este. Yo antes tenía un huerto y tengo un huerto en Montanejos bastante grande. No lo cultivo del todo, pero bueno, tengo algo plantado. Y voy recuperando un poquito de memoria de plantar las cosas y eso. Bueno, poco a poco. Nos vamos organizando entre nosotros según la temporada. Por ejemplo, procuramos venir mínimo una vez a la semana. Pero por ejemplo hoy que ha llovido y ya está regado de por sí, pues no venimos. Otras semanas que hay que venir más porque hay que atenderlo más, pues a lo mejor venimos un par de veces a la semana. Bueno, nos damos bastante libertad en eso, nos organizamos entre nosotros, o si uno puede y los demás no, pues coge el turno y viene. La verdad es que a mí me sorprende que a pesar de esa libertad que tenemos, el huerto perdura. Sí. Y, o sea, no sé cómo, pero ya llevamos bastantes meses viniendo aquí. Sí, ya llevamos como tres ciclos de huerto, ¿no? Tres cosechas. En tiempo no lo sabemos, pero entre que lo plantamos y ya lo recogemos todo porque se acaba la temporada de esa planta. Pero bueno, normalmente tres o cuatro meses, una cosa así. Bueno, la verdad es que vamos poniendo lo que nos dicen que es lo que toca, porque yo, bueno, al menos yo no, hay veces que no he tenido nunca huerto, Yo tenía en casa uno pequeñito que tuve que tal, pero que bueno, además me salió desastre. Y la verdad es que aquí yo creo que lo hacemos un poco, pues según gente que conoce cómo va el tema del huerto, pues lo que toca cada tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad es que los primeros fueron un poco así, porque no nos salieron bien las cosas y eso, pero vamos cogiendo tema y ahora yo creo que ya este último que tenemos ahora en marcha, por ejemplo, ha salido bastante bien. Sí. Y bueno, parece que tira bastante. Pero bueno, lo que mejor se nos ha dado con diferencia han sido los tomates. No sabemos sí. por qué, pero los tomates se nos dieron que nos duran dos temporadas, ¿verdad? Sí, es una alegría. Sí, siempre es una alegría. Bueno, y las lechugas que también han salido bastante sí. bien. Bueno, entre nosotros y los... Y los bichos estos que se lo comen, los caracoles. Los caracoles que también los sí. tenemos ya casi como si fueran de la familia, porque sí. pero la verdad es que bien, vamos, y bueno, es una manera también de, bueno, aparte de ver a la gente y tal, pues también de pillar cosas que la verdad es que yo sí. no conocía, ¿no? O sea, luego aquí también nos han ayudado mucho desde el principio, porque Juan Pedro y yo no habíamos tenido huerto, yo no tenía nada de experiencia. Nacho sí que tenía algo más de experiencia. Sí, pero mira, pero tampoco, la tengo. Sí, no se acordaba de todo. Y aquí en el Cabaña Lorta siempre nos han ayudado, nos han aconsejado, nos han dicho pues desde cómo hacer los caballones, cómo distribuirlo, incluso, bueno, nos han dado muchísima ayuda. Pues funciona como asociación, se hacen asambleas. Se comparte mucha información, ahora con el COVID menos, pero siempre se han hecho actividades conjuntas, que también pues promociona el que nos relacionemos unos con otros. Y bueno, el clima siempre es muy amigable. Por ejemplo, el otro día cuando estuvimos trabajando aquí en el huerto, pues después nos quedamos charlando Juan Pedro y yo, y la mujer del huerto de al lado se nos unió a la conversación y estuvimos allí pasando la tarde juntos. En general es así, es un sitio muy entrañable. También se han hecho pues paellas para sacar fondos, han pinchado música, sí, siempre hay. Y bueno, y luego está... Siempre nos solemos tomar una cervecita después, que eso también... Eso sí, aprovecha sí, también. Sí, la cervecita. Y bueno, había una temporada en la que tampoco, porque claro, también no se podía hacer ni cerveza ni nada de esto, porque es que estaba todo prácticamente cerrado y aquí sí. se venía solamente prácticamente a hacer lo del huerto y poco más. Veías a la gente por aquí, alguna gente que conocemos, bueno, que hemos conocido aquí, vamos. Sí. Y con ellos pues sí, hablabas y tal y cual, pero claro, hay cosas que se han cortado un poco y ahora parece que empieza otra vez a sí. ver algo. Pero hubo un momento cuando el confinamiento que se empezó a poder venir aquí, que en realidad, bueno, pues porque era la actividad, y de verdad eso fue un desahogo, fue como de pronto salir de la burbuja y entrar en la naturaleza. Yo recuerdo esa sensación maravillosa de poder venir aquí, sí. Hoy no hay mucha gente para ser jueves normal. Sí, la verdad es que sí. Porque está lluvioso. Sí, es sí. Hoy, por ejemplo, es que habíamos quedado. De hecho, habíamos quedado para venir esta tarde. Sí. Más pronto que solemos venir a echar agua y, bueno, arreglar un poco el tema. Pero como estaba lloviendo, yo es que no voy a enterar esto. Y lo habíamos dejado, pero... Pero bueno, otros días también pasa lo mismo, que dice que viene, sí, depende cómo vaya. Pero hoy, por ejemplo, yo ya les había dicho, pues mira, mañana no pasa nada, si no, mañana ellos no pueden, porque pues yo hubiera pasado mejor mañana por la mañana o el domingo. Paso, echo un vistazo a ver cómo está el huerto, casi siempre hay agua ahí también para poder coger si es que hace falta. O sea que un poco, bueno, lo damos así, ¿no? Es decir, si estamos todos, los tres quedamos, pues lo hacemos, y si no, pues cada uno también... A veces dejan los jerjes llenos de agua, pero hay veces... Yo bueno, he venido sí, alguna vez no, y no había... No ha quedado. Sí, porque igual sí. se ha acabado antes de que vuelvan a llenar y... Sí, o no pillas, pero bueno. Vamos. Pero siempre suele haber algo por ahí, si no... O ha habido visitantes inesperados. ¿Ya tenéis problemas de agua? ¿Ha habido alguna vez? Sí, alguna vez que los depósitos... Lo que dice Nacho, que los depósitos estaban vacíos, pero igual ha sido porque... alguien externo al Cabaña Lorta había venido y había sacado el agua, por eso estaban... Sí. Pero si no, en general... Normalmente, cuando vienen ellos, abren ellos un día normal como hoy. Sí, los jueves. Los jueves, pues enchufan el motor, entonces no hay problema de agua cuando están ellos. Bueno, a mí lo que más me gusta del Cabaña Lorta es el clima que se respira entre las personas y, bueno, la comunidad que es una comunidad muy bonita. Y luego también el hecho de estar en contacto directo con la tierra. Eso aquí en medio de un sitio inesperado. Esto, yo, vamos, recuerdo la primera vez que vine, que me trajeron, que me quedé asombrada de, pero esto está aquí en medio. O sea, es que a 50 metros no te puedes imaginar que esto está aquí. Y me parece un oasis verde. Y tan cerquita de la playa, que sí, es un chollo eso. La sí, verdad es que sí. Yo creo que sí, esto, aparte de esta zona de aquí, yo creo que aquí en Valencia hay alguna zona más que también se podría utilizar, ¿vale? De lo que eran antiguas zonas, pues de, que había casas y tal, y ahora ya lo que hay es abajo, es lo que queda abajo de la casa. Entonces yo creo que hay más de una que se puede también utilizar, y aquí mismo también, ¿no? Eso por un lado, y luego, pues hombre, la otra es que yo no sé tampoco el tiempo que esto le quedará, porque claro, me imagino que depende, esto es del ayuntamiento al final, ¿no? Entonces supongo que al final dependerá de que el ayuntamiento quiera o no quiera. Parece que el ayuntamiento no ha puesto problemas, incluso ha venido aquí algún concejal. Sí. Nos han mandado información y yo sí que algo he leído, pero no sé en concreto en qué quedaría el Cabaña Lorta. Desde luego, solo el hecho de que lo quiten de aquí sería una pena, porque todo lo construido durante este tiempo, pues habría que empezar de cero. Claro, es lo que estaba ya comentando, que es que porque yo sé que sí que nos han llegado noticias de aquí, bueno, y de hecho aquí nos envían cosas y tal, pero yo sí. La verdad es que tampoco es exactamente, entre que me cuesta entender lo que leo y hay veces que se me van cosas, ¿no? Pero vamos, más o menos sí que tengo claro que puede haber algo por aquí como para que esto, no sé si quitarlo entero, pero yo creo que algo distinto sí que tienen intención de hacer. Yo el deseo para mí sería lo que acabo de decir, es decir, que esto por lo menos, ya que está y han dejado que esto funcione, que decir, porque al final, bueno, depende de que te dejen o no te dejen estar aquí, ¿no? Yo creo que es una cuestión que aparte de continuar esto, que se debería incluso coger como cosas nuevas, ¿no? Para hacer en más sitios, o sea, no solamente este. Eso sería para mí lo mejor, ¿no? Yo comparto el deseo con Juan Pedro, que esto pudiera seguir, y no solo seguir, sino que pues este ejemplo se pudiera extender a otros barrios y a otros terrenos. Pues la verdad es que entre tomar el sol en la playa y venir aquí un ratito, hay un punto. Hola. Soy Nacho. Soy Juan Pedro. Y soy Emma. Y os enviamos un saludo a los oyentes de la cafeta de Radio Malva. ¡Viva Cabaña Lorta! ¡Viva! Pero bueno. Historias del Cabaña Lorta en la cafeta de Radio Malva 104.9 de la FM. Entrevista con Emma, Juan Pedro y Nacho de Cabaña Lorta. Quanto nome vola una dona, es lo más grande que può trovare, e dello altre già non in vacanza. C'è chi sta rede de ella per conseguir il suo voler. Spassa il tempo e non di un re. Algún temps el recorda els moments d'il·lusió, hasta que em perd tota la raó. Seguís pensant en l'avir passat, aquell voler que em va xocar, aquella dona que no em veu bé, sempre, sempre em recordarà. Quan tu no me vola una dona, és el més gran que pot trobar, i de lo altre ja no en fa cara. Vola una dona, és el més gran que troba ell, i no en fa cas, no en fa cas de res. Quan un home vola una dona, és el més gran que pot trobar per a jugar la felicitat. Que pot trobar, i de lo altre ja no en fa cara. Quan un home vol una dona, és el més gran que troba ell, i no fa cas. Els Xics del Cabanyal, quan un home vol una dona, haciendo una versión con mucha garra de When a Man Loves a Woman de Percy Sledge. ¿Conocías la versión, Luis? No. Ponte micro porque si no, no te escuchamos. Sí, no, esta versión no, pero el Thin Chicks sí son del barrio. Vamos, el Thin Chicks eran del barrio, es un grupo que en los años 60, 70, finales de los 60, principios de los 70, eran los yes del barrio, actuaron, le estamos montando una pequeña historia que podréis escuchar aquí en la cafeta de Radio Malva, en la que hace número 6, dedicado a historias del Cabañal Horta. ¿Te ha gustado la canción? Sí, me ha gustado, es un clásico, la conocía desde luego, también la había escuchado varias veces y... Siempre vuelve, lo yeye siempre vuelve. La entrevista que habéis escuchado se corresponde a una que hicimos a tres inquilinos de Cabañal Horta: Juan Pedro, Emma y Nacho. Miembros pertenecen al Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido, y entre los tres gestionan una parcela y nos han contado su historia particular, que era lo que intentábamos en esta entrega de la cafeta de Radio Malva. ¿Qué te ha parecido la historia, Luis? Muy interesante, la verdad, sí. Y sí que me recordaba, había uno que decía un poco en el peligro en el que está, y la verdad es que me identificaba con él. Siempre estoy pensando en, sí, está muy bien eso, siempre, pero negativo, pero siempre nunca positivo. Ya, sí, lo contrario. Que la verdad, sí. Juan Pedro, te queremos mucho, pero hay que tener un poco más de espíritu, hombre. Ya, a mí me pasa también, pero es que es cierto, está en peligro. Está también, hoy intentamos no decirlo mucho, estamos centrándonos en historias, pero está en peligro esta cosa tan bonita que hay allí, ¿no? Una historia de éxito, solo cuando, bueno, de éxito personal de la gente allí implicada, ¿no? En este caso, como nos contaban Juan Pedro, Emma y Nacho, llevan, digamos, todos los jueves se reúnen allí a visitar su parcela, y joder, es un tipo de actividad que no necesariamente nuestra actividad social tiene que pasar por las terrazas de los bares. Claro, no tiene que ser consumir. Aunque los echemos de menos. Sí, no, todo tiene que ser consumir, y lo que comentábamos antes a micro cerrado, ¿no? Que hay un compartir información, que a lo mejor te montas tu huerto en tu huequecito y tú solo ahí, hasta que consigues sacar algo adelante es difícil, pero alrededor tienes a gente que sabe y esa información se comparte, ¿no? Se ocurren muchas cosas allí. Sí. Es el consumo, amigos. El problema creo que es el consumo y no otro que nos hace, que nos mete en esta rueda interminable de la que no tenemos salida. Recordamos que hay un teléfono que es el 963-564-947. Estás en la cafeta de Radio Malva, en 104.9, la radio de todas, con historias del Cabañal Horta. Vamos allá con la última historia, realizada por nuestra compañera Carolina. Lo vamos a poner aquí para que nos quede alto. Ah, vale, mira. ¿Vale? Hola. Hola. Cuéntanos quién eres. Pues mira, soy un chico que... conocí el Cabañal hace años y nada, he ido para aquí y para allá, viajando por Europa y hace cosa de, ¿cuánto? Un año y medio, más o menos, cerca de un año y medio, estoy aquí en casa de unos amigos que eran antiguos amigos y estamos utilizando un piso y nada, y está enfrente del huerto y pues a vista y digo, hostia, yo quiero formar parte de esto porque, joder, es muy propio, ¿no? La atracción a lo verde. Y nada, y digo, pues nada, cuando pueda, justo cogió el momento de la enfermedad esta y digo, pues nada, y voy a acercarme y cuando ya vi gente, pues ya formé parte de esto y tan a gusto, ¿no? Rascando la tierra y eso. Lo único que tienes aquí del Cabañal son los amigos que te acogen. Bueno, ¿con quienes compartes piso? Sí, luego mi familia estaba ya más fuera de Valencia, pero también la visito de vez en cuando y amistades también por otros barrios y tal, sí, un poco. ¿Y cómo llegas a la huerta? Pues ya te digo, pues de mi casa lo veo y yo digo, quiero... Lo vi como una parte... Como parte para sanarme, ¿no? Porque las plantas, estás en la tierra, estás rascando, estás atendiendo una planta, estás atendiendo otra, estás atendiendo un árbol. Y también el vínculo con las personas, ¿no? También, pues, te distrae, ¿no? Y te llena de algún modo, ¿no? Te como hablando de ti o escuchando a gente, ¿no? Eso ya te llena, ¿no? Te hace igual, ¿no? Y ganas fe con la fe humana, ¿no? Que se apaga hoy en día, no está de moda. Y se apaga, como pues, ya no la usamos, ¿no? No se usa. Y bueno, pues esas cosas me dan fe, ¿no? En las plantas, las personas, un poco así. Y por ahí me sentí yo que esto me iba a salvar, ¿no? Y ahí voy. ¿Y quién es tu fiel compañera? Esta es mi perra, Melón. Esta es mi compañera, sí, esto es... Pues es una buena compañera. ¿Siempre está contigo? Sí, estamos 11 años y ahí estamos. Ya cómase las orejas porque sabe que estás contando su historia. Sí. ¿Qué satisfacciones, aparte de lo que cuentas, te ha dejado la huerta? Conocer gente... Para hacer una tontería, pero a lo mejor, por ejemplo, simplemente, ¿no? Tiras una semilla, ¿no? Y te brota y te sientes ganador, de verdad. Es una victoria. Es que dices, va. Insignificante, ¿no? Pero es que esos detalles. Es vida, ¿no? Es vida. Y algo tan es como una planta, que la planta, tú tiras la semilla y te nazca, es como ya. Te sientes ganador. Si es que ese día o esos días ya dices. Joder, he ganado, ¿no? Es que he ganado. La puse y la puse bien. La puse como he ganado, ¿no? Es como he ganado y ya está. Y pero, hostia, no... Es que son satisfacciones, eso, que son muy prácticas, ¿no? Son de llevadas a la práctica y tienes que ensayarlas, ¿no? Para sentirlas y las puedes practicar igual en casa, ¿no? Puedes plantar cualquier semilla que tienes en casa, cualquier garbanzo, cualquier alubia y ahí ya lo tienes, ¿no? Puramente por eso. También estoy conociendo gente también muy muy bonita también y bueno, ahí lo que decía, ¿no? Esa fe humana, pues veo que por otra parte hay gente que todavía la utiliza y es satisfactorio, ¿no? Encontrarte gente así, ¿no? Sí, es el ánima de del ser... tejido humano, ¿no? Sí, que el ánima se relaja, como debe ser. Ay, no sé. Joder, qué bien, ¿no? Y bien, es parte de la positividad de las personas, ¿no? Que tener esa creencia en alguien que no eres tú. Y no sé, básicamente son las plantas y las personas lo que más me fascina, ¿no? Así de este. Aquí. Planta, me refiero a plantas, porque seguramente sí. Que plantar sí. Amistad. Sí, no, amistad, sí. Y luego, plantas, he hecho ya como dos cosechas, pero variada, ¿no? Como no... y hemos, he tenido maíz muy poco porque no siempre da el fruto. Pero maíz dulce del pequeñito. Maíz, sí, no, maíz dulce no, maíz no, bueno, no sé si era maíz dulce porque bueno, salieron ahí unas matas, pero no llegué a obtener. ¿Qué más? Lo que sí que pude disfrutar bastante, que pude disfrutar, así que lo repartí con la gente, también son brócolis, coliflores. También disfruté pimientos. ¿Qué más he disfrutado? ¿Calabacinos acaso? Calabazas también, sí, calabazas. He disfrutado también... ¿qué más disfruté? Girasoles. Girasoles, tuvimos ahí 4 o 5 girasoles también, que tengo, las semillas las tengo guardadas. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más por ahí? No sé, ya van 2 o 3 cosas, ya lo tengo todo como recién sembrado, ¿no? Todo pequeñito todavía. Y bueno, a esperar que crezca todo, ¿no? Sí, sí, ahora que cambia el tiempo también. Y sí, y ya estoy, que sí que ya... En verdad sí que da... A ver, no te alimenta, no te sustenta, pero cuando te empieza a dar, sí que te da varias semanas que puedes estar comiendo de ahí, ¿no? Me hago mis sopas de miso, me hago, ¿sabes? Con los brócolis, con... Compras algún ingrediente más, ¿no? O 2 o 3 ingredientes más y... Tienes un caldo de verduras, ¿no? Que es lo que da así de hortaliza y tal. Zanahoria también he comido. Remolacha también, un poquito, alguna remolacha. Que tuve un par de remolachas que tuve, un poquito. Y acelgas, espinacas. Sí, sí, he comido en el pasado, he comido bastante. Ahora está, claro, ahora está todo rasado. Muy, muy bebé y nada, pero porque ya no lo comimos todo ya en casa. Tenemos un terrenito bastante fértil este de la huerta. Sí, sí, da, sí queda, sí queda. Sí queda allí. Pues... Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien. Estoy aquí flipando con la luz, Quique. ¿Qué tal? No, salúdeme, voy al melón. ¿Cómo lo agarré? Nada, pues voy a recoger que me tengo que marchar. Ah. Al centro. Ahí a la ciudad. Al centro. Pero siempre te llamó la atención lo de estar con la tierra. Siempre, siempre. Allá donde he ido y he estado colaborando en otros sitios y han tenido tierra y me he puesto a rascar yo ahí por mi cuenta o qué puedo hacer, qué quiero ayudar o no, siempre... A lo mejor haces algo, ¿no? Podar cosas o arrancar mala hierba que el año siguiente van a volver a estar, ¿no? Pero en el momento, da igual, yo sé que... Como el tipo que le pega un saco de boxeo, ¿no? Pues coges... Al sparring. ¿Sabes? Coges una herramienta y le pegas al suelo. Ya está. No lo vas a romper. Lo vas a sacar. Es un buen saco, ¿no? La tierra y se come... Pues eso, como estreses, frustraciones y llega un momento pues que en lugar de golpear estás mimando, ¿no? Ya no estás golpeando, estás al revés, ¿no? Ya no te satisface como hay pegar golpes ahí ciego, ¿no? Te satisface ya saber dónde pega, ¿no? Claro. Ya darle certeza, ¿no? A los golpes, ya focalizar esos golpes y ahí es donde ya está, pues. Porque la tierra te enseña, ¿no? Saber si vas a lo loco, pues vas a romper plantas que has querido abrochar. Y bueno, pues aprendes, ¿no? También. Claro, porque ahí es la fuerza aplicada con cariño, ¿no? Porque igual para el asadón necesitas fuerza y todo fuerza, y un sí. Golpe certero y saber claro, dónde lo haces, saber dónde lo haces en pro también, de lo que van a hacer. La profundidad, lo que quieres, en la proporción de lo que vayas a hacer. Este es un punto súper neurálgico del cabañal, ya lo habrás notado. Claro, y aquí... Sí, viene siempre... un montón. Yo porque no salgo mucho de aquí, ¿vale? Pero cuando esta gente organiza eventos y tal, viene un montón de gente. Un montón de gente. Siempre. Y bueno, y es... Es mola, ¿no? Pues, hostia, está bien, ¿no? Y es un punto que llama a gente de diferentes puntos de la ciudad, como que la gente de aquí, vamos a la huerta, y vienen, y entonces aquí nos reunimos todos los personajes. Es como una burbuja, ¿no? Digamos, yo lo veo como una burbuja de oxígeno totalmente, ¿no? Porque es verde, ¿no? Porque es verde. Y igual quizás por los comportamientos, ¿no? Por el ritmo, la gente no va tan, las actitudes no son tan aceleradas, los diálogos son más cara a cara, ¿sabes? Son más, ¿no? Pecho con pecho, ¿no? Frente a frente, no es te contesto y me voy, no hay ningún miedo, no hay ninguna duda al girar. Todas esas actitudes que hay calles atrás, ¿no? Pues es así, ¿no? ¿Un cambio de dimensión? Yo me doy cuenta, ayer sin ir más lejos, quería preguntar a la hora y a la gente, si no le dices lo que quiere directamente, le dices, oye, la perdona, la gente como ya niega lo que le va a hacer. Le dices hola y te dicen que no. Y es un poco extraño porque la palabra hola no es muy ni ofensiva ni defensiva. Ni agresiva, ¿no? Nos la enseñaron para saludar incluso. Sí. Pero como ahora todo está cambiando, puede ser que ya tampoco haya necesidad de decir hola. Sí, yo no. Sí, vale, igual es que está cambiando. Vale. ¿Qué podrías decirle a la gente cuando te escuche de porque la huerta? Bueno, pues se encuentra calidad humana, estas actitudes tan pausadas y tan tranquilas, es gente veterana, igual cansada de las urbes, ¿no? El que más y el que menos. Y igual quizás por eso está claro que están probando otro tipo de reaccionar a la gente, ¿no? De cómo conocer a la gente. Y ahí se nota la calidad de cómo se dialoga, de cómo se entablan los diálogos, de cómo se van a responder cualquier pregunta, ¿no? Y bueno, y es un sitio, el Cabañal, yo lo veo ya de hace tiempo que pertenece a la ciudad, pero es como un pueblo. Porque aquí, en tónica normal, vienes en invierno y es como, pasas por la noche y es como un pueblo, está súper, no hay nada, está todo cerrado. La no humedad tiene, del mar. ¿Sabes? Sí, la humedad del mar, todo lo hace y así, y es como un pueblo totalmente, no está en el centro, ¿sabes? No está comunicado, pero no está cerca. Y eso es lo que le hace que tengas esa cosa diferente, ¿no? Estar en el centro y se respira esa tranquilidad, ¿no? Se respira aquí todavía como pueblo y tal. Y ahora cuando todo esto, bueno, ya están empezando a aflojarse un poco las medidas de sanidad y todo, ¿qué crees tú que va a pasar cuando podamos volver a reunirnos? Ah, yo lo tengo claro, yo me voy a ir de viaje. ¿Sí? Sí, yo me estoy yendo de viaje, sí. Me estoy yendo de viaje, sí, me estoy yendo ya hace un año, pero me estoy yendo. No, bueno, simplemente estoy juntando dinerito poco a poco. Sí. Y sí, lo estoy consiguiendo y nada, me compraré un vehículo y a viajar, que es lo que quiero hacer en este momento. También es un anhelo de muchos irnos cuando podamos empezar a movilizarnos. Sí. Salir un poco. Sí, no, se va a quedar vacío. Eso sí, pensando que sí. Vendrán otros a llenarlo. Sí, pero vendrán y... Y se volverán a ir, ¿no? Y se van a ir porque muchos de lo que te digo, los personajes como característicos del Cabañal, probablemente no vamos a estar. Entonces quedarán como, bueno, como no les dé por colonizar. Asentamiento vikingo. ¿Sí, no? Encontramos esto que está tan solo, tan bonito, no es de nadie. Vendrán los fenicios. Volveremos en el... Eso lo gestionan Silvia y Chus. Son los que creo que impartieron... los que impartieron la idea, ¿no? Esta idea, proyecto tan bonito que ya hoy real, ¿no? Y pues hablas con ellos y no sé si hay alguien que... que cuadra que sale o que hay lista de espera, pues tienes que esperar y es así de fácil, ¿no? Y o pues incluso la gente que hay, mejor yo ahora estoy con una parcela, estoy solo, ¿no? Con unos metros cuadrados. A lo mejor llega alguien y a mí yo siento que me estoy agobiando, que tal, y digo, "Oye, pues en lugar de abandonarlo, lo comparto." ¿No? Y pues se puede llevar entre dos, se puede llevar de hecho el trabajo en equipo siempre ha sido mejor, ¿no? Menos agotador y está y se puede compartir, ¿sabes? Muchas veces a lo mejor no es algo, porque en verdad la tierra que tienes ahí no es tuya tampoco. Solamente la cuidas y ya está, y la cuidas, te da fruto un rato, o sea, te da fruto una temporada, o otra sí, otra no, y ahí, y por ahí podan, y pues eso. ¿Y cómo funciona el mantenimiento, las herramientas? ¿Cada uno trae sus cosas? No, hay herramientas ahí, se van limpiando, se van utilizando, se van limpiando antes de guardarlas en un armario que hay preparado, todo de herramienta. También como un banco de semillas también, hay un invernadero que de vez en cuando se siembra y se ponen plantas, ¿no? Para que luego diga, no, se planta a lo mejor una, se plantan caña de azúcar o caña, o se plantan pimientos, o se plantan coles. Oye, hay coles, y el que quiere col, pues coge, ¿no? Y luego ya eso es libre, ¿no? Si tú, ¿no? Yo me hago mis plantones. Sí, sí. Pero sí que hay servicio, ¿no? De herramientas, hay y sí, no, hay unas pautas claras y sí, el orden y horarios y tal, las normas sí que está bien organizado, sí. ¿Hay algo de la huerta, de lo que pase aquí en la huerta que te entristezca? Pues que hay algunos vecinos que como que no saben, vienen aquí a disfrutar este sitio, pero no saben disfrutarlo. Yo creemos que son como chavales muy jóvenes que, pues eso, que del disfrute pasan rompen la línea y pasan a romper el fruto de el esfuerzo, el fruto de la gente que es la gente de noche, que disfrutando la noche rompe el disfrute de la gente que, ¿no? De las cosas que disfruta la gente de día. Y un poco eso es un poco el hándicap que hay, la lucha que hay ahora mismo, un poco, bueno, que hay, yo digo ahora porque voy a hacer un año aquí, pero Chus y Silvia llevan luchando con eso, y Miguel Ángel y Tomás llevan luchando pues desde el primer día. Los han intentado meter aquí, involucrarlos, y han ido a hablar, a sensibilizar a las mismas personas por activa, por pasiva, y no parece ser que no se puede poner nada ni mesas, nada bonito porque no te dejan, lo rompen, no te dejan. Bueno, pues ¿qué te parece, Melón? ¿Terminamos? ¿Qué vas a peluche? Gracias. Ya te contaré cuando sale. No, gracias por pensar en mí. Sí, muchas gracias. Agradecer. Sí, faltaba más. Soy machista, ni europeo, y menos ario. solución. Soy un señor, soy un soltera y además no creo en Dios, no creo en Dios, no creo en Dios, no creo en Dios. Absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución, absolución. Padre de Javier Álvarez, del que somos muy fans, así intentamos traerlo aquí a un concierto de Radio Malva. Tenemos que irnos despidiendo ya en la cafeta de Radio Malva, la que hace número 6, Historias del Cabañal Horta. Todo lo bueno se acaba, Luis. Sí, ha estado muy bien. La verdad es que hoy estamos un poco, bueno, ha venido Lola al final y nos ha echado un capote. Pero los colaboradores, como siempre, geniales. Esto, la verdad, es que está funcionando, que la gente se lo curra por fuera y traen piezas preciosas que sí. Hoy no hemos tenido ni tiempo para poner las canciones, nuestros sí. grandes hits por los sí, que sí. espera todo el mundo. Sí, al final los hits de Radio Malva las hemos ido colocando entre medias y se han quedado algunos en el camino porque hay cosas muy curradas de cada uno aporta su granito de arena y eso todo al final pues hace montaña muy bien. Ha sonado Inteligencia Vegetal, un podcast de Jorge Carrión, El Cine en el Jardín, de nuestra queridísima Ángela Romboni, vecina del Cabañal, un extracto de Santiago Beruete, que enviaba un saludo a los oyentes de la cafeta de Radio Malva, y luego las diferentes historias del Cabañal Horta. ¿Qué te han parecido las historias, Lola? Uy, las historias muy interesantes, ricas y variadas, para como tiene que ser. Cada huerto funciona a su manera. Todos comparten. Cada huerto tiene su historia. Ya estoy un poco como Santiago Beruete. Sí, sí, sí. Y están vivos, están llenos de historias y de vida, sí, sí. De vidas, y aquí os la intentamos contar. Muchas gracias a Rafa Ríos de La Veranda. Queríamos dedicar este padre de Javier Álvarez a Óscar Sud, con el que hemos intentado contactar, pero no ha sido imposible. Te invitamos para el próximo programa, Óscar. Queda pendiente para la próxima. Y bueno, cualquiera que lo quiera escuchar, todas las mañanas, ahí está Óscar currándose una de máquina. De 10 a 1. Sí, sí, una... increíble, con temas variados, varios temas cada día, todo, o sea, escucharlo, no vale la pena. Enviar un saludo también para nuestra compañera Carolina, y no nos queda más que despedirnos. Podemos irnos, pues como toca, Luis, ¿cómo nos podemos ir? Pues con fin de fiesta. Con fin de fiesta, Califato 3x4. ¡Olé! Hasta la próxima. La mejor manera de terminar nuestra tertulia. Pues la mejor manera sería así, cantando, bailando y hacer feliz a todo el mundo, ¿no? ¿Será posible eso? Yo creo que sí. Esto ha estado muy bien, ay, qué bien que lo hemos pasado, no ha faltado de nada. Nunca se nos va a olvidar. Lo hemos ambientado, hemos cantado y hasta hemos bailado. Y por una vez los vecinos nos han quejado y nos han quejado. Y por una vez los vecinos nos han quejado y nos han quejado. Ya nos vamos a ir, primita, nos vamos a ir. Venga a recoger si con nosotros queréis venir. Ya nos vamos a ir, primita.